Estamos en el Congreso de la Lengua que dice, hoy sí, mierda. Claro, pero para mí, es que para mí está en el medio siempre. Si yo te digo, vamos a mal, no, está bien. Bien. Claro. Pero si por yo te eso llegué digo, a mal, no. Yo tengo el cerebro explotado a esta hora, ¿eh? No puedo más. Bueno, es que estamos en clase de lengua hoy, sí, cuaderno azul. Estamos en esa. Se aprende estamos mucho en esta transición, ¿eh? Sí. Mañana seguimos charlando del vocabulario. Voy a traer más. Se quedan ahora con Olvídate de Todo. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que compró cuerdas para su bajo. Las va a estrenar esta noche en el ensayo de su Criminales Sensibles. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Olvidar que tuve que acortar mis vacaciones de 3 semanas no. a 1. No. Por esas cosas de la vida, de la maternidad y la familia y los hijos y sus compromisos escolares. Me quiero morir. No, qué bajón. Ay, te mandamos el beso más grande. Amigos, bienvenidos. Miércoles 28 de enero. Esto es Olvídate de todo. Hola, Naikastro. Hola, Diego Poggi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo azul que te trajiste. Gracias, ¿qué tal? Podemos hacer un croma hoy. Claro, un croma con el azul. En las tetinis de. De Choroní. Claro, un croma ser. Es cuando, por ejemplo, en una pantalla verde, una pantalla azul, claro. En el cine, en la publicidad, se ponen filma cosas. Se filman esos colores y después en vivo con la consola o en el mixer ahí pueden claro. poner imágenes o lo que sea. Sin problema. ¿Qué crees? Sean libres. En otro momento lo hacemos. En otro momento, sean libres. Juanma, pobre con una CV. Amigos, bienvenidos. Estamos en Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, como todos los días. Choque, mira, en General Paz, altura Avenida San Martín, sentido Riachuelo. Tenemos un choque en Mataderos, Avenida Juan Bautista Alberdi, unas pocas cuadras antes de la General Paz también, sentido Lomas del Mirador. Y paciencia, amigos. Subte por el momento bien. Y ahora me meto en Waze para ver si hay algo raro. Igual ustedes avisen. No, como todos claro. los días le preguntamos a la gente. Muy importante, pues son nuestros ojos en la calle. Queremos saber cómo sí. está la calle y además de eso, de qué. Que se quieren olvidar. Para todo eso pueden llamarnos. Me gustaría que saliera un Me Quiero Olvidar en vivo. Claro. Hola, ¿qué tal? Exactamente. 4775-6688. Y si no, 1168-61-1043. Bienvenidos. Sí, estoy viendo Cantilo, obviamente, al norte, todo lo que es la General Paz, para subirte ya a la Panamericana roja, rojita. Y estoy viendo ahí unas cuadras por la zona de Núñez. También muy cargadas, todas en roja. También muchas baja obras. Todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué lo parió? Ay. Fabiana Cantilo. Me manda que la producción piensa que yo soy una persona sana y me trae edulcorante. No, yo lo tomo solito. Porque el edulcorante no nos gusta. Jamás. A mí me decís edulcorante, metételo en el culo. Voy a decir una cosa. ¿Qué? He visto a Diego Poggi. ¿Qué? Equivocarse de... En vez de... No lo conté porque voy a quedar muy como el culo. ¿No lo cuento? Sí, contá. Hay un papelón, a ver, pasando papelones en me lugares. Encanta, no. Me encanta que viajemos más porque nos conocemos más. Es espantoso. Bueno, Dieguito se pide un café. Sí. Muy temprano a la mañana. Volviendo, muy poco una vez dormido. Que después de un Corona Sunset que habíamos ido de Mendoza o el de Córdoba. Muy poco dormido, viene y se pide un café y él le quiere poner azúcar. Bastante, 2 sobres de azúcar. Yo le pongo, sí, 2 o 3 generalmente. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? El edulcorante es mucho más dulce que el azúcar. Claro. Y yo veo que el muchacho le pone. Le puse como 6. Pues dije, ay, qué chiquitas que son estas azúcar. Y cuando lo va a beber, la cara de asco. Le había puesto como 5 sobres de edulcorante al café. No. Lo arruinó. No, arruinó el café. No lo puede tomar. Pero bueno, amigos, a ver, más quilombo en la calle. Hola. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy loco. Bueno, ¿bien, espero que bien. Beso. Un gusto escucharlos, muchas acompañando. Bueno, rapidísimo. General Paz, paso de hombre hacia el lado provincia. Paso de hombre mano al río. Hoy juega River. Paciencia, porque es todo un caos. Ah, por eso estaba todo explotado. Gracias, loco. Por eso está todo explotado la zona de River. Veo todo en rojo en Waze acá. Espectacular. Che, si están en la computadora, una buena página es Waze.com. Claro. Incluso también del control, Waze.com te muestra ahí el mapita y cuando te vas acercando. Buenísimo. Te muestra cómo está todo rojo, todo verde, todo naranja. Espectacular. Espectacular, amigos. A ver, más tránsito, hola. ¿Cómo están, Olvidator? Buenas tardes. Che. Y bueno, mire, General Paz, sentido hacia Lugones, y de sí, terror. Lo que hablamos recién. La bajada de General Paz hacia Libertador, terror. El Lugones hasta... Lo huevo. La altura del Monumental, terror. Sí. Pero General Paz, sentido hacia Riachuelo, relajado. El norte, en ambos sentidos, bello. Muchas gracias bello, por la información. Pero la bello, pues. Está ahí en inmediaciones al Monumental. Ahí. Y sí, amigos, ahí está todo rojo, obviamente, partido. Muy bien. Che, van a techar el Monumental, muy bien. Okay. Obras, lo van a... La verdad que muy bien, 3 años me parece que duran las obras. Ok. Vamos a ver qué onda, pero bueno, más capacidad de butacas. Nuevas butacas rojas y blancas. Buenísimo. En la última banda. Y después, un techo. Espectacular. Gran cancha, amigos. Yo soy de San Lorenzo, pero... ¿Qué decís, Walter? Decir al aire, boludo. Decir al aire, que me lo decía a mí en el auricular. A ver si suena un poquito la hinchada, digo. A ver si... Esa es la cara de Walter. ¿Qué es eso, de Boca, vos? Sí. Boquita. Boca. Esa. No confrontes, en este programa no hay grietas. Si no podemos hablar de política, no hablamos de religión. No menos vamos. Maduro. No, menos más. Alto estadio el de River. 100.000 personas, espectacular. Bueno, amigos, sí. ¿Arrancamos? Sí. Yo hace un ratito le dije a nuestros amigos de Vuelta y Media que tuve un día incómodo. Sí, te vine escuchando. Un día que me quedo incómodo el día. Todo incómodo. Todo fastidio. Olvídate, todo incómodo. Todo fastidio, todo estresado, todo. Entonces yo ya, desde ahora, estaba pensando en cuando se termine el programa. ¿En qué sentido? En que le pedí, yo siento que todos tenemos días de días, y hoy yo le pedí a mi esposo que me ayudara con ciertas cosas para cuando yo llegue a mi casa a tener 3 mimitos que me mejoren al final del día. Oh, y 3 mimitos cuando llegas a tu casa. Claro. Ya yo le pedí a él, por favor, todo un día difícil, necesito que me ayudes con estas 3 cosas. La primera es que me pida lo que quiero comer, que son cachapitas con queso. ¿Cachapitas? ¿Qué y son no cachapitas? Cualquier, las cachapitas son un plato venezolano riquísimo, que es una especie de panqueque, no se ofenden los venezolanos, es para que se entienda, una para especie que de panqueque lo, de maíz amarillo. Ok. Con quesito rallado. ¡Ay, qué rico! Muy riquísimo. Muy bien. O sea, normalmente es con queso de mano, yo hoy quiero mini cachapitas con queso rallado. Muy bien. Aparte de eso, le pedí que ya, por favor, esté paseada la gorda y que elija una linda película romántica para ver. ¿Cómo está con las películas, eh? Ay, sí, estoy en un momento. ¿Saben lo que pasa cuando hay mucha película? ¿Qué? Cualquier cosa, cualquier excusa busca para... 9 meses más tarde, claro. Sí, que no, ayer no estuviste viendo Martin McFly ahí en el Culkin en el DOT y en los sofás. No tiene nada que ver. 9 meses más tarde, contemos la fecha, más nada o menos. Nada que ver, nada. ¿Saben que cómo ver se viene un choronito? Pero bueno, yo estoy necesitando esos 3 mimitos hoy para levantar mi día, que fue un poco tenso. Y me gustaría saber, okay, si la gente del otro lado, de casualidad, tiene como estos mimitos que se hace cuando llega a la casa. Totalmente. Terminan el día. ¿Qué hacen? Llegan a la casa, se dan un bañito caliente. Yo lo primero que hago cuando llego a mi casa, después de laburar, siempre, sea lo que sea, llego, primero me lavo las manos. Ok. Algo que hago en mi casa es entro al baño que tengo ahí al ladito de la puerta, me lavo las manos. Pero me lavo las manos como si no existiese un mañana. Como si estuviésemos atravesando el COVID ahora 2020. Viste que decían que tenías que cantar feliz cumpleaños. Sí, no, me la froto con fuerza. Tengo un cepillito para abajo de las uñas. Ay, qué bonito. Mi viejo es mecánico y siempre mi viejo tenía un cepillito cuando llegaba a casa. Claro. Que mi vieja se lo dejaba ahí al lado de la pile y tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Eso primero, una buena higiene de manos. Me gusta. Después. Ajá. Hago mierda un queso. ¡Ah, espectacular! Siempre. El otro día, no sabés la vergüenza que me dio. Vi, me compré como un camembert. No, un camembert. Ay, qué raro. Pero chicos, no lo corté con el cuchillo. ¿Con qué lo cuchaste? Con el cuchillo. ¿Qué decís? Porque pensé en una cuchara. ¿Sabés que te está agarrando como la misma enfermedad que tengo yo? Es el problema de estar todos los días a tu lado. Es el problema, pero te pido disculpas. Le pegué un mordiscón. Le pegué. ¿De una? Sí, está todo marcado. El otro día vinieron amigos a mi casa y dije, ay, boludo, el queso este en la ladera no lo puede ver nadie. Está todo mordido como si hubiese venido un ratón. Como que eso es una manzana. Bueno, con esta paleta que tengo, o sea, como. ¿Y el tercer lugar? Y el tercero, no lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿Por qué? Bueno, miro algo en la tele. Ok, perfecto. Está bien. Abuela, prendo un saumé, como no sé, pongo una velita, ¿entendés? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, yo quiero saber del otro lado si tienen mimitos que hacen cuando llegan a su casa, sí. Si tienen alguna especie de ritual para me saco para la zapatilla, estar tranquilo. Me gustaría que nos cuenten tres cositas, tres pasitos que dan para que su día sea mejor. Y me gustaría que salgan en vivo. 4775-6688. Diego, pará, yo tengo dos. Claro. ¿Puedo salir al aire? No. ¿No? Tengo no. Uno. ¿Puedo salir al aire? Tres. No, creo que no. Pensemos tres. Pasos. Pensemos claro. Tres pasos, amigos. Es muy importante que sean tres pasos. 1168611043 y 4775-6688. Hizo calor, pero no tanto, amigos. Estamos en 25.8. Está re pesado igual. ¿Cuándo va a llover? Le tenemos que preguntar a Bianco en un rato a ver si en algún momento de nuestra vida va a llover. Estoy viendo de acá al martes que viene. En la página del SMN. Sí, ¿qué pasa? No veo el icono de lluvia. ¿Con quién hay que hablar? ¿No podemos tirar unos cohetes al aire, algo para que... Hace calor. Demasiado. Hace calor. ¿Qué haces, Tincho? Hola, Tinchito. Chicos, ¿qué haces, Dieguito, querido? Bienvenido, estoy acá con Dani. La Chori, ¿todo bien? Bien, mi amor, ¿y tú? Mire, volviendo a casa, ya cansador. Bien tenso, ¿no? Caluroso. Sí. Caluroso y... Hay que relajar, amigo. Y sí, escúchame, ¿qué laburas? ¿Qué haces de tu vida? Estación de servicio, encargado de estación de servicio. Ah, muy bien. Lindo, che. ¿Está bueno el laburo de encargado de estación de servicio? ¿Te toca estar mucho tiempo parado o por ser encargado estás medio sentado? Depende. Hay días que puedes estar en la oficina y días como hoy que tenés que estar todo el día abajo con los chicos, abajo del sol, ayudándolo, dando una mano, que no pase nada, con los clientes que no contaminen. Claro. Tengo una pregunta que nada que ver con su laburo. El otro día vi un TikTok que dicen que no es lo mismo cargar combustible de día que de noche. Que de día sale como con más burbujas, por ende sale como más aire, y de noche como que está más estable. ¿Es verdad eso? ¿Es un mito? ¿Es verdad? Es un mito, es totalmente desmentido. Okay. Es un regulador que tiene, el pico tiene un regulador automático que pasa el líquido por ahí. O sea, una vez que el líquido pasa, marca. Si pasa aire, no te lo marca. Ah, mirá. Claro. O sea, si vos lo tiras con fuerza, tiene tres niveles de velocidad o manual. Entonces, mientras más fuerte apretaba el muchacho del video, más burbuje va a salir. Claro. Entonces, si lo tiras despacito, sale el líquido más. Me encanta que me cuentes esto. Me parece espectacular. Meatbusters, en vivo. Bueno, Tinchito, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son esos tres pasitos, esos tres mimitos que te das a ti mismo cuando llegas a tu casa? Llego. Saludo a la familia, a mi esposa, a mi beba, un año y medio. Me cambio, ese es el segundo, cambiarme, pantalón corto, patas ahora. Y el tercero y más importante de todos, abrir la heladera y tomarme el vaso de Coca-Cola más frío que hay, ese que te hace llorar los ojitos. Claro. Todo el gas. ¡Ah, qué placer! ¡Ay, qué placer! Ah, dice. Eso es un placer. ¡Ay, es un placer, mi cielo! Claro que sí, eso es, hay que dosificarlo, pues todos los días está complicado. Y sí, amigos, hay que, y no, después un Aperol también, un vasito de soda también, claro. un juguito, claro, algo, hay que hidratarse también. Me gustan esos tres pasos. vamos a darle el gusto, sí. Entonces una agüita también, pero... También, sí, pero te entiendo, la amigo. La cocucha helada... Óyeme, y si nosotros te explicamos cuáles son los tres pasos para que sea todo mejor, ¿te sumas? A ver, intentemos. Claro que sí, mi vida, claro que sí. Los tres pasos son muy simples. Lo primero que vas a agarrar es una copa llena de hielo. Pero hielo, hielo, mucho hielo hasta arriba. Muy bien. Después de eso vas a servir en esa copa 50% de espumante. El que más te guste. El que más te gusta. Elegimos la marca, claro. No pasa nada. No, 50% de espumante. Sí. Y después 50% de Aperol. Ahí tenemos dos pasos primero. Aperol, aparte, con ese color espectacular, claro. Amigos. Increíble. Y además escuchá. En casa con la familia. Escuchá cómo la abro. ¡Ahí va! ¡Oh! Muy bien. Puede ser ruido a quebradura, expuesta. Sí. Sí. A ver. Encima que solo los estoy escuchando, ese ruidito lo hice todo. Mira, y ahora. 50% de Aperol. Ahí viene. Ahí va, espectacular. Ahí va, un poquito más. Sonido en vivo, ¿eh? Y después, lo último que le vas a agregar... Le voy a poner un poquito de Aperol acá, la espuma del micrófono, así mañana María cuando viene a las 6. Lo prueba. También lo prueba. Lo prueba. Y después le vas a poner un splash de soda. Uy, qué bien. Uno solito. Sí. Como me gusta abrir siempre un nuevo sifón. Me encanta. Qué noble que es el sifón. Ahí va. Ahí viene. Uno. Escucha, amigo, escucha, esto es para vos, Esto es para vos, Ay. Upa. Todo con dos manos no puedo. Para, no, ahí viene. Ahí viene. A ver, uno, dos, tres. Uno más. Como la mesa de los domingos de antes. Y por último le vas a agregar una rodajita naranja. Para mí es muy importante la rodajita naranja. Hay gente que cree que no hace la diferencia, que es solo decoración, pero yo te juro que hay una cuestión de la dulzura, del perfume, del aroma de la naranja en el trago que es espectacular. Y así tienes un Aperol Spritz perfecto para darte estos mimitos cuando llegas a casa. Ay, chicos, me quedo de exposición. Con el sorbete, sí. vas pinchando el gajo de naranja y le vas sacando el juguito. ¡Ay, espectacular! ¿Sabes que sí? Este es para vos, amigo. Buen dato, Tincho. Es un genio total. Bueno, mi vida, espero que puedas llegar a casa y hacer tu ritual, tus tres pasitos. Dieguito está en patas, me parece espectacular. Así que gracias por llamarnos y por sumarte un ratito acá con nosotros. A ustedes. Gracias, Tinchito. Nos alegra la tarde. Gracias. A todos. Y gracias por hacernos compañía. Nosotros nos encanta estar acompañados por ustedes también. Beso enorme. Salud. Dale, besos, chicos. Vamos a atender ahora a Cecilia. Sí, claro. Hola, Ceci. Bienvenida. Feliz miércoles. 28.000 de enero. Claro. Feliz miércoles, chicos. Feliz miércoles. ¿Cómo estás, Ceci? Preciosa. Pero muy bien, y además yo los veo por la tele con mi familia, así que estamos contentos de tenerlos con nosotros en nuestra casa. ¡Ay, muy qué bien. Belleza! ¡Me encanta eso! Ahí te tiramos unos besos, espero que los veas ahora con delay en un ratito nada más. ¡Ah, bueno, qué lindo! ¿Con quién estás, Ceci? ¿Quién te acompaña ahí en casa? Está mi hija estilizando una peluca, porque es cosplayer ella. ¡Oh, espectacular! Cosplayer, lo que diría, por ejemplo, un abuelo nuestro... Para que lo entienda todo el mundo, es gente que se disfraza, pero es más que un disfraz, es un estilo de vida. Porque además el cosplayer se caracteriza normalmente de alguna animación que tiene que ver con la cultura del anime, valga la redundancia. ¿Y ella de qué se disfraza? ¿De qué? Y ella tiene muchos personajes, tiene como 6-7 personajes. Ah, muy bueno. Yo los nombres no los sé todos, pero bueno... ella se compra las pelucas y los trajes, los trae de Japón, de China. Hermoso. Así que sí, tiene la verdad que todo un arte es eso. Me encanta. Hasta que yo lo pude entender, es todo un arte. Claro, dijiste, ay, ¿qué hace esta muchacha? Y ahora ya está. Porque me imagino se va caracterizada desde tu casa. Totalmente, y decís, con el maquillaje, la peluca, los trajes. No, así te vas en el bondi, claro, te tomas el 60 por Flem y entendés, te lleva por cualquier lado. Tremendo. Ceci, te queremos a vos y a tu hija, pero... ¿Cuáles son los tres mimitos que haces cuando llegas a casa? Ah, bueno, yo lo primero que hago, yo voy en esta con Diego, llego y me lavo las manos, pero siempre. Condición sine qua non de toda la casa. Sean amigos, sea lo que sea, tenés que lavarte las manos sí o sí. Bueno, así que yo llego, me lavo las manos, después me saco toda la ropa y así como está, lavarropa. Ok. Muy bien. O sea, la lavarropa. Y después me doy un bañito, ponele, y después me siento a comer un sanguchito de jamón y queso. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! Pan, ¿viste ese pan que es el Felipe, pero blandito. Ay, ¿cuál es el Felipe? El Felipe es el larguito. Que es como una flauta. Sí, exacto, exacto. Así, ay, pero qué bien blandito, que la cascarita sea blandita. Claro, que no te lastime el paladar. Exactamente. Y no le pongo mayonesa, no le pongo nada. A lo mejor le pongo una rodajita de tomate y de huevo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no! Y bueno, y lo que haya en la heladera. Claro. Y, ¿sabes qué? A mí me gusta el Aperol, pero yo lo tomo con naranja. Ah, ¡ay, qué bien! ¡Riquísimo! Che, tomamos la sugerencia. Si le pones, obviamente, echale, intentá probar. Viste que cada uno siempre hace su propia receta de todo. Claro. Sí. Yo lo que te recomiendo es que también le eches un cachito de soda, si solamente le pones no naranja. La sabía, la de claro. La sí, porque ahí le agregás burbujas, le agregás un poco de más frescura, claro, ¿viste? Más en verano. Espectacular. Igual es ahí ella se está tomando su trago con Aperol. Este que nosotros preparamos acá es el Aperol Spritz. Claro. Que se hace con el espumante y con la soda. Pero es verdad que si le pones naranja y soda, te debe quedar espectacular. No, queda riquísimo, chicos, riquísimo. Vos sabés que un día, yo le tiro un dato para que ustedes prueben, yo un día no tenía naranja. Le puse una gaseosa de lima. Ok. ¿Y? Para no decir la marca. Pasa nada. Bueno, le puse esa que es transparente, sí, con unas burbujitas. Bueno, se la puse, quedó espectacular también. Ah, es que la realidad, yo siento que a la marca no le gusta que uno salga de la Aperol Spritz, quizás, pero es tan rico que es bueno con todo. Sí, y para mí... Que es noble. Siempre está bueno probar también, ¿viste? Claro. ¿Viste algún TikTok? Que, ¿viste algún videíto? ¿Escuchaste algún cantinero o algo? Es medio amarguito, con algo dulce, queda genial. Es que, queda genial. ¿Sabes qué? Le vamos a preguntar a nuestros amigos de Aperol, ¿cuál es el maridaje perfecto aparte de este, no? O sea, ¿con qué cosas podemos maridar el Aperol? Que lo recomienden ellos directamente, ¿no? Totalmente. Que nos cuenten. Buenísimo. Ceci, te mandamos un beso a vos y a tu hija y muchísimas gracias por estar ahí. Y a la abuela, por favor, que si no me matas. Y a la nona. Y a la nona, claro. Un beso para la nona y una Aperol. Un beso para todos. Un beso gigante, los quiero. Gracias. Beso, mi amor, gracias. Se fue Tinchito, se fue Ceci y ahora llega... Miriam. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, mi cielo, ¿y tú? Bárbaro, viéndolos a ustedes, mejor. Qué bueno, mi muchas tira. Gracias. ¿Por dónde tarde andas? Que los puedo ver... Tardes que no, tardes que sí, pero bueno, hoy es una linda tarde que podemos verlos junto a mi hijo Joaquín, los estamos viendo, somos de Burlingame. Muy bien, che, Miriam, te pregunto. Eso para Joaquín. Joaquín. ¿Por dónde nos miras? ¿Por Caseta Voz, por YouTube, por dónde? Por Caseta Voz. Muy bien, mucha gente nos mira por Caseta Voz, mucha gente, a veces no nos damos cuenta claro. La cantidad de gente que nos mira por ahí. Es lindo, la verdad. Igual escucharlos es hermoso y verlos se completa así todo el combo. ¡Ay, Sonsa! ¡Miriam! Hola, ¡Miriam! Nos ponemos colorada, nos ponemos naranjas como la pro. Sí, sí. Déjense mimar, eres día de minito, déjense mimar, chicos. Total, me encantó. Mi vida, ¿y cuáles son esos tres mimitos que tú te haces cuando llegas a casa? Mira, le comentaba a los chicos, llegar y bueno, igual que Diego, lavarme las manos porque estoy ¿viste? Una loca de venir pensando todo lo que uno toca. Sí. Después hacer toda una pirueta, que las mujeres lo sabemos muy bien, desprenderme el colpiño y sacármelo, pero sin sacarme las ropas, sin sacarme las peleras. Una cuestión así. Sí. Como vos decís. Sí, sí, sí, placer y... absoluto. Sí, placer. ¿Y después? Placer, ¿y la tercera? Exacto. Y la tercera, me dijo tu productor, soy muy sana, pero bueno, es tomarme agua, pero te tengo que confesar algo. Sí. Tengo una cuestión ahí de migraña y me encanta el alcohol, me encanta lo otro, viste, el que va con la cola, la bebida negra, sí. Todo, pero y el 31 volví a probar después de años y me cayó bien. Ok. Y hoy viendo cómo Diego preparaba ese Aperol, te juro que estoy deseando, tremendo, horrible, horrible y lindo lo que hiciste. Claro, horrible, como horrible porque me sembraste unas ganas tremendas. Es que, insisto con esto, uno en la cabeza tiene que tener 3 o 4 cócteles para preparar en caso de emergencia. Claro. Si vienen familia, si vienen amigos, saber cómo preparás. Y para mí este es el de cabecera. Y para mí está bueno el Aperol porque es simple, también es sofisticado. Claro. Y es bonito, no sé, es y es lindo, vistoso, es lindo de presentar. Todos tenemos una copita linda en casa. En esa copa se prepara el Aperol con mucho hielo. Sí, y siempre amigos, exacto, chicos, hielo en la heladera, siempre hielo en la heladera. La copa es soñada, el color es en naranja. No, y son lo más. Pero te juro que hacen desear, chicos. Brindamos con vos y por vos. Salud, Miriam. Volviendo al alcohol, brindo con Aperol, chicos. Espectacular. Para vos este sorbete. Gracias. Salud, mi reina. Qué rico, por favor. Beso, Miriam, te queremos. Besitos, chicos. Besito. Nosotros también aquí. Muchas gracias. Chao, saludos a toda la familia, Joaquín también. Tincho, Ceci, Miriam, Joaquín también, que estaba por ahí dando vueltas. Genios totales, nos contaron tres pasitos y tres cositas que hacer cuando llegas a tu casa para estar un poquito más relajado. ¿Y por qué tres? Porque tres son los pasos para preparar el Aperol Spritz perfecto. Cortamos la semana con Aperol fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti, Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando era chico pensé que moderación era una persona y que cada vez que bebías tenía que venir moderación. Tenía que... Con moderación. Sí, que, ay, no, que bueno, debe venir moderación. Y... igual no me extrañaría. Yo te conté que estamos trabajando con un muchacho en el departamento que estamos arreglando, que se llama Tránsito. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo se llama? Se llama Tránsito. Un beso para Tránsito, que nos está ayudando con el departamento. ¿Y cómo viene? ¿Viene bien? Tránsito rápido. Tránsito, no es tránsito lento. No es tránsito lento. Menos mal. Amiguitos, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Muy bien, muchas gracias. En un rato nada más tenemos El Mundo, es un pañuelo, tenemos los papelombos. ¿Qué es un papelombo? Chicos, me encantan los papelombos. Ay, ¿el papelombo? Sí. Es un papelón que se convirtió en un quilombo. Puede ser los dos al mismo tiempo. Claro, o que te metió en un quilombo. O me sea, encanta el nombre papelombo. Papelón y se transformó en un problema tremendo. También tenemos un juegazo, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Y tenemos un datoshi de WhatsApp, un dato, amigos, que les va a volar la peluca, es para ocultar chats. Es un dato que seguramente no lo sabes, y si lo sabes es porque eres infiel. Bueno, para de etiquetar gente. Ponerle un poquito ahí de cosas. Para de etiquetar gente. Así que en instantes, muchísimas gracias. Pero los amamos. ¿Puedo elegir canción? Sí, claro, puedes. ¿Me dejan? ¿Qué quieres escuchar esta tarde de noche? ¿Qué quiero escuchar de todas las que tenemos? Sí. No, boludo, no, ¿cómo te gusta? La tiene ahí, siempre carga. Aerosmith Pink, que la tenemos por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, la sexta debe ser. Yo siento que es una tarde. Después el Aperol. Aerosmith Pink. ¡Uy, oh, re sensual! Sí, mira cómo lo va a poner así el Aperol, Dieguito. Se pone sensual, ¿eh? Amigos, bienvenidos. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes, te decimos los teléfonos. 4775-6688. Y 1168-61-1043. Tenemos un programón por delante que lo hacemos entre todos. Así que llámanos y escríbenos. Steven Tyler. Esto es Aerosmith. Esto es Pink. En Urbana Play 104.3. Pink, it's my new obsession. Not even a question. And think on the lips of your lover. Of course, pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry. Pink, because you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. We would love at first sight. I get pink when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. And I feel everything that's good. I want to be your lover. I wanna wrap you in rubber, pink as the sheets that we lay on. I call pink, it's my favorite crayon. Esto es Sarah Smith haciendo Pink en Urbana Play 104.3 en esta tarde de miércoles. Sí, Dieguito, mira el tema que elegiste. Sí. Es porque se pone sensual. Y amigos, hay veces que hay que pegar volantazo. A veces que ponese sensual. Y sí, hay veces que... El otro día, ¿sabés qué? Ahí vamos a salir con alguien, ahí sale alguien en vivo con Pepe. Pero quiero decir algo. El otro día estaba manejando, dije, qué hot que son los argentinos y las argentinas. No sé si te pasa. Ah, sí, ustedes claro. Son muy hot, los venezolanos y las venezolanas. Pero digo, estaba andando con el auto y digo, qué linda que es nuestra gente. Bello, me veo. Como me que somos hot, boludo, y en verano es más todavía. Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que el argentino y la argentina tiene algo muy sexy, que es como un... Y yo siento que no son conscientes, además. O sea, es algo que tienen y que creen que no lo tienen. Tienen como un desparpajo y un... Una cosa medio relajada del aspecto que los vuelve muy sensuales. Mirá vos. Como que van por la vida. Qué lindo vida, que como... lo veas así de afuera. Sí, pero total. Yo te digo, qué lindos que somos todos. Como me que... incluyo porque vamos a meternos. Porque qué pasa, el venezolano y la venezolana tarda mucho en arreglarse. Como que se arregla más, le pone... Ustedes son lindos así. No, ustedes también. Ustedes son lindos así. Ustedes son una bomba. Son bellos así. ¿Qué lo parió? Bueno, un momento autobombo para los argentinos, amigos, y para los venezolanos. Un poco, sí, un poco de cariño para nosotros. Pauli ahí. Bueno, amiguitos, tenemos teléfono. Hola, Pepe. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo hola, bien? Hola, Pepe. Gracias, Pepe. ¿Todo bienvenido? Todo bien, por suerte. Recién llegué a casa, también del trabajo. Muy bien. ¿En qué laburas, si se puede saber? En el campo. ¿En qué parte? ¿Qué haces en el campo? Cañuelas, inseminación. Ah, mirá, muy bien, perfecto. Ahí estamos. Bueno, te queremos escuchar. ¿Qué te pasó? ¿De qué te querés olvidar? ¿De qué me quiero olvidar? Que volví de las vacaciones. Oh. De trabajo, en realidad. ¿Cuándo volviste? Y volví ayer, arranqué. ¿Y? Llegué el lunes y bueno, nada, otra vez a trabajar, así que... La vida. La vida misma. ¿Cuándo son las próximas vacaciones? Ah, le he preguntado eso. Y no sé, espero escaparme un fin de largo, pero bueno. Que aparte, vos laburando en el campo, febrero tenemos el fin del 14, 15, 16, fin de carnaval, que sí. Creo que son como 4 días ahí, está buenísimo ese. Pero digo, vos laburando en el campo, ¿dónde te gusta irte de vacaciones? Porque los de la ciudad nos vamos para el campo. No, me gusta montaña, qué sé yo, mar un poquito, pero si me vas a elegir entre mar y montaña, prefiero montaña. Ay, a mí me gusta todo. Sí, es lindo, la verdad que irse de vacaciones... Es difícil elegir, ¿no? Yo creo que igual que elegiría el mar, pero lo que pasa es que la montaña en Argentina, bueno... A mí lo que me gusta siempre es que se escucha un poquito de ruido de agua. No sé en qué lugar. Claro. Pero que haya un río, como una cascada, algo. Que haya agua cerca, ¿viste? El agua, yo siento que si hay agua... Somos todos más felices. Somos todos más felices. Y sí, poner las patitas en el agua es espectacular, amigo. Che, ¿y te fuiste solo de vacaciones? ¿Con quién? No, me fui con la familia, con toda mi familia. Y bueno, nada, la verdad que la pasamos bárbaro. Pero muy cansadoras también, ¿no? ¿Te gusta la familia que tenés o te gustaría tener otra familia? ¿Cómo va a ser? Ay, qué rara la pregunta que le hice. No, para mí está bien. No, no, no, rara. Qué rara. Dice que la familia es la familia, ¿no? La familia es la familia, claro. Uno no la elige muchas veces, pero, bueno, pero no, no. Vení, sí. Hablemos bajito, sí. Nadie se entera, amigo. ¿Te gustaría tener otra familia? No. Por ahora, no, creo que estamos bien así. Nadie te escucha, nadie sabe quién sos. Bueno, sí, está bien. ¿Hay algún miembro de la familia que lo intercambiarías? ¿Como que si fuesen unas figuritas? No, creo que no. ¿Qué sé yo? La verdad que cada uno tiene sus cosas, pero bueno, uno también tiene sus cosas. Uno también tiene sus cosas. Eso es lo que hay que pensar. Eso es lo que hay que pensar. Cuando uno le molesta a alguien de su familia, uno tiene que pensar, ¿qué estarán soportando ellos de mí? ¿Alguna vez pensaste en agarrar el auto e irte a un Vital, comprarte uno, no sé, ir a comprar una cosa y no volver nunca más a tu casa? No, por ahora no. No. Decís ya vengo y no. ¿Fue a comprar cigarrillo? Yo muchas veces lo pienso, pero vivo solo. ¿De quién entonces, te vas a escapar, no? Entonces como que no tiene sentido, como que me quiero escapar, pero digo, ¿de qué? ¡Mi mismo! De mí mismo me quiero escapar, como de los muebles, la mesita de luz que tengo. ¡Mi mismo, no te soporto más! No, yo te juro, no. Hay veces que me iría, no volvería, pero no sé dónde me iría. No sé, estoy viendo. ¡Ay, Dios! Bueno, por ahora no. Te mandamos un abrazo grande, que sea tu año, tu inicio de año, sea hermoso, bonito, amigo. Sea bonito, bueno, Pepe. Muchas gracias. Gracias por estar siempre. Los escucho siempre. Un beso, gracias, amigo. Un abrazo. Gracias. Un beso, mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Respiremos. Ay, me duele. Hasta las 10. Olvídate de todo. Claro que sí. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. En un rato nada más, amigos, en un rato nada más les vamos a contar un dato, sí, de WhatsApp para que puedan ocultar sus chats. Es terrible, chicos, no lo puedo creer. Yo cuando lo probamos no pude deshacerlo. Hay alguien con quien no voy a hablar nunca más. No. O sea, desapareció. No todo. No todo es infidelidad en la vida. A veces uno necesita que conversaciones queden ocultas. Bueno, y hay veces que, por ejemplo, mi grupo es muy sorpresero. Súper sorpresero. ¿En serio? Ay, cómo les gusta. Ya, de hecho, ya estoy un poco cansada. Ya estoy un poco agotada. ¿Sorpresa de qué tipo? De todo tipo. Cumpleaños, despedida soltera, baby shower. ¿Y por qué lo querés aniversario, ocultar? Porque te pueden ver el chat de la sorpresa. Ah, no. Claro. O sea, claro. En ese caso está bien, ¿o no? Y obviamente. En un rato yo les digo que vayan poniendo... O YouTube, o Caseta O. Les vamos a decir el horario después por si quieren ver el programa subido a YouTube. O seguramente vamos a subir un reel o algo. Y ahí lo van a poder chequear todo. Claro. Así que va a ser espectacular, amigos. Para que vean cómo se ocultan definitivamente los chats. Ay, Dios. Y además, había como varias cosas, ¿no? O sea, está el cómo ocultar los chats. También me contaste el otro día, no sé si me contaste a mí o lo contaste al aire. Anda a saber. Que puedes chatear a través de las notas del teléfono. Ah, ¿se enteraron eso? Vieron que está el blog de notas. En todos los teléfonos tenemos blog de notas. Claro. Y uno puede compartir notas con otras personas para que sean notas compartidas. Entonces vas escribiendo en el blog de notas y te vas respondiendo en el blog de notas. Vos le pasás, o sea, agregás a alguien a esa nota. Entonces se lo pasás, no sé, a una amiga, a un amigo, a tu chongo, a lo que sea. No hablas por WhatsApp, sino que vos escribís en la nota. A la otra persona se lo va actualizando en tiempo real. Hay mucha gente también que chatea. O sea, con un parche en el ojo, bien de pirata, por los Google Docs. ¡Claro! El Google Doc, tremendo. O el Word Online. Claro, el Word compartido. Claro, por Word. Lo tenés solamente en el Drive. Porque vos agregás a la otra persona, son dos personas que pueden escribir en el mismo documento, en la misma página. Entonces, ¿quién va a pensar que estás hablando con alguien a través del Word? Aparte es divertido ahí que se vaya, chicos, llenando terrible, el Word. Es terrible. Pues al Word también le podés incrustar una imagen. Ay, no, chicos, es terrible. Ay, además, Dios. Un poco como hablar en cartas, ¿no? ¿Qué? Como hablar por cartas. Sí, totalmente. Un poco como hablar por cartas. Che, hablamos con nuestro amigo, con nuestro mejor amigo de la noche. Él es José Bianco. Hola, José. ¿Cómo anda? Qué lindo halago. La vez que mejor me recibieron. Tenía mejor amigo, es un montonazo. Así que estoy muy contento. Gracias por los regalos, José. Gracias, amigo. Por favor. Bueno, no los tengo acá conmigo. Mañana los mostramos. Pero nos han regalado unas remeras con protección ultravioleta para pasar el verano y no arrebatarse, que no se te salga la piel, como les pasa a algunos a veces cuando nos cuidamos del sol. Hermoso. Que todavía hay que cuidarse, porque recién vamos por la mitad del verano. Así que hay que estar muy, muy atentos para llegar muy a viejo con la piel bien. A ponerse protector solar y en este caso como nosotros las remeras con protección, güey. Muchas gracias, José, por los regalazos. Bueno, ¿les quedan apretaditos a ustedes? A mí sí. Todavía no me la probé. Me la voy a probar y te digo sí. Ahora la vamos a probar. Y bueno, se ve que es una señal que capaz que tenemos que dejar de comer. Sí. No sé, para mí van así, Para mí van así. Para mí van ahí sexy, sensual, claro. Che, va a llover en algún momento, Bianco. Perdóname que te lo diga a vos. No tengo con quién hablar, ¿viste? Teléfono de Dios no tengo. No pasa nada. ¿Cuándo va a llover? Bueno, es que la transición del calor fuerte al calor tranquilo generalmente no se paga con lluvias. Hubo algo de inestabilidad, podemos tener algo de inestabilidad también para el día de para el viernes, pero en general mañana seguiremos con este calor tranquilo. Me parece que no acepta muchas críticas, porque tener 29, 30 está un poquito pesado, es cierto, pero durante un periodo corto está pesado, entre la 1 y las 3, 4 de la tarde. Después, tras la puesta del sol, se calma y es una temperatura normal para un verano en Buenos Aires, como les venía diciendo. Así que salvo alguna lluvia aislada el viernes, algo aislado el sábado sí se da, pero muy bajas probabilidades, vamos a ir haciendo la plancha, planeando hasta el fin de semana, que no está mal tener un fin de semana ya anticipadamente bueno o con muy bajas probabilidades de lluvia. Eso sí, la semana que viene vuelve un poquito el calor molesto. Lunes y martes volvemos a los 34, 35. Oh, y ahí no, sí, para. Les presto el libro de quejas para que me lo llenen. No sé si ustedes me ven. Además, justo cae el lunes. Además, justo cae el lunes, buzón de queja, viene perfecto. Viene bárbaro. Igual bueno, pero por lo pronto está muy tranquilo todo a nivel país, meteorológicamente hablando. Está salvo el sur, que recibió menos de 5 milímetros de lluvia a la zona de los incendios. Habló al norte de Esquel, el Bolsón, Cholila, esa zona, y en algunos lugares nada directamente, pero y sigue el fuego. Y ahora se vienen jueves, viernes, sábado y domingo muy malos, con calor, con 30 grados o más, claro, y con viento. Así que prestenle atención, porque yo trato de remarcarlo cuando la cosa se puede descontrolar. Y estos 4 días que se vienen, lamentablemente, son muy malos, así que hay que estar atentos a ese tema. Pero después, con relativa calma, hay alertas amarillos para el noroeste del país. Ahora mismo hay para Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, que van a tener jueves y viernes complicados con tormentas, pero bien pegado a la cordillera de los Andes. Y por el otro lado, Misiones es la otra provincia que tendrá alerta amarilla, siempre amarilla por tormentas. Así que nosotros, por ahora, muy tranquilo todo, como para que el meteorólogo descanse de acá hasta el lunes, que lo pueden volver a llamar y preguntarle por el calor. Sí. Con respecto a los incendios de la Patagonia, vamos como a enterarnos con tiempo de antelación cuando aparezcan las lluvias. O sea, esto lo pregunto como para agarrarnos de algún lado de esperanza. Esperanza, como cuando empiezan a llegar esas lluvias, vamos a tener como un margen, no sé, la semana que viene vamos a poder ver algo, o sea, o es absolutamente incierto. No es que es incierto, sino que lo lógico ahora es que las lluvias sean la excepción a la regla. Entonces, en lugar de estar esperando por ahí que estos incendios los apaguen las lluvias, ya se sabe que eso no va a pasar. No va a pasar. Sería sacarse la lotería sin comprar un billete. Claro. La probabilidad de realmente acá ganar la lotería. Y lo que yo creo que tenemos que pensar es que vamos a estar muy mal cuando se dé la lógica, que es el calor, que son los 30 grados, que ahora vienen 4 días de lógica de verano, ya con los incendios prendidos, o un poquitito menos mal cuando, como en días como hoy o como ayer, haga 20 grados y esté húmedo el aire. Entonces, a mejor no vamos a pasar nunca, a estar bien no vamos a pasar hasta que termine por lo menos febrero, marzo, que recién ahí en esa zona del país se desinhibe la lluvia. Y vuelven a aparecer algunas precipitaciones, pero en general no esperen ahora una salvación por parte de la atmósfera, porque no, claro, por eso es este el momento de temporada alta de incendios para la Patagonia. Y para el año que viene, amigos, que hay que estar atentos, prevenir, hay que prevenir o buscarle la vuelta. Hay que hacer todo a la vez. Sí. Todo a la vez. Es un programa integral, y en Argentina cuando tenemos problemas que tienen culpas, podríamos decir, distribuidas o entre varios, se nos complica. Armar protocolos es algo que no estamos acostumbrados. Nación, provincia y todo eso está medio complicado. Imagínate. Claro. Pero desde la prevención no estamos en condiciones de. Y por lo menos hasta reducir un poco también esta responsabilidad compartida que decías, o sea, y que si existen incendios, que sea una cuestión climática y ambiental, y que no sea porque un turista irresponsable ahí prende un fuego donde no se puede prender o un no fuego. O no sabemos quién fue. Claro. Pregunta para salir de este tema, José, y para entrar en otro también. ¿Por qué está lloviendo tan poco? Yo no era que la niña, el niño, acá, por ejemplo, ¿no era que supuestamente íbamos a tener como lluvecitas cortitas a la tarde todos los días? No sé, una vez a alguien escuché. No, a ver, hay momentos en los que la atmósfera se traba un poquito, ¿no? Y de golpe, imagínense esta parte del planeta como un río, que corre desde Chile hacia Argentina, para que se ubiquen, desde el Pacífico al Atlántico. Entonces, en ese río a veces pasan remolinos. Ese río a veces corre más rápido, a veces corre más lento. Cuando uno de esos remolinos, algunos giran para un lado y otros giran en sentido opuesto. Bueno, los anticiclones y los ciclones. Ahora nosotros se nos instaló con un río muy suave, digamos, que no lo empuja, un sistema de alta presión que impide que se formen lluvias y que te mete viento del norte, del noreste continuamente. Eso es una ola de calor. Cuando se trabó el río, se quedó una foto más que una película, claro. La cosa circula muy lentamente y eso es a veces un peligro, porque podés tener 6, 7, 8, 10 días de viento norte, calor y ambiente seco. Entonces ahí empiezan los problemas de incendio. Claro. Lo que suele hacer la Niña es un poco esto, favorecer a que la atmósfera vaya, el río ese que se lleva los sistemas de buen tiempo y mal tiempo, de sol y de lluvia, digamos, para que se entienda, y los mueve y los alterna rápidamente, ahora está mucho más lento todo. Eso es lo que hace la Niña, que de hecho casi ni se manifestó, se está manifestando ahora con esto de menos lluvia de lo normal. Claro. Pero bueno, se le cortó la lluvia al campo en el centro del país, hay incendios ahora en la provincia de Buenos Aires, si uno mira, se cortó, para el centro del país se cortó, se vio más que nada en el litoral, y son, si querés, rachas a veces de 15, 20, 30 días, en donde se corta la lluvia, y lamentablemente estamos en una de esas. No, claro. No, acá no tenemos lluvia continuamente, pero tampoco ahora está completamente prohibido que llueva. Fíjate que te hablo del viernes, la posibilidad, el lunes a la noche llovió, hubo alguna tormenta, o sea que cuando un frente frío pase, va a dejar algunas lluvias. Por lo pronto, por ahora estamos en ese modo trabado, bloqueado, se llama técnicamente, donde lo que domina es el viento del norte y la inhibición para las lluvias. Perfecto. Así que, calma, por ahora. Si alguien quiere donar, puede hacerlo a través del alias Dona Fundación Sí, que están todo el tiempo colaborando con las familias damnificadas, y es la que nosotros como que tenemos acceso garantizado, que es una cuenta real, que ayuda a la gente. Que sabemos que llega. Que llega, es Dona Fundación Sí. Gracias, José. Te queremos, José. De nada. Un abrazo grande. Besos a la familia entera. Estaba viendo ahí la temperatura. Qué boludo que esto no hablé con José. Santiago del Estero, 45 en este momento la térmica. El lugar con más térmica en este momento. Después le sigue ponerle Las Lomitas, Formosa, 39 grados. Datos que saco ahí de la página del Servicio Meteorológico Nacional. Así que mucho calor. Y Neuquén están con 36.2 en este momento. El lugar más frío de la Argentina. ¿Cuál? Río Grande, Tierra del Fuego, con 13.8. Unas ganas de un 13.8. Uf. Ah, creo que eso tengo depresión. Puede ser. Pero eso está bien. 13.8 creo que tengo depresión, 13.8. ¿Es bueno o es malo? 13.8 está bien. O es regular, o está muy arriba. Nunca entendí. ¿Sabés que hay algo que nunca entendí? ¿Es 12.8 o 13.8? Si hay algún médico o algún enfermero, estoy para que nos expliquen qué presión tenemos que tener. Claro, ¿y por qué la presión arterial está una en 8 y la otra en 12? No entiendo nada. ¿Cuál es la baja, cuál es la alta? Claro, la baja la tengo baja, la alta la tengo... ¿Cómo es? No entiendo nada. ¿Cómo es? ¿Qué como dulce sanado? Claro, se me baja la presión. ¿Qué es lo que me como? ¿Dulce salado? Depende de cuál se me baje. ¿Y cómo como lo un sé? Chivito, una criollita, claro. No entiendo. Claro. No sé para qué estoy. Me gustaría hablar con un médico, ¿eh? 4775-6688. Igualmente, en un rato de lo que vamos a hablar es de los papelombos. ¿Tuviste un papelón tremendo que se transformó en un quilombo? Claro, mitad papelón, mitad quilombo. Claro. Yo tengo uno para contarles en un rato nada más. Oh. No es mío, pero es cercano. En un rato papelón. Uf, quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chau. Somos la radio que ves. Urbana Play. 104.3. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y Mantería Quilmes, Saca y Jaime, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Verano, momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach, un lugar pensado para vos. Carpas frente al mar, gastronomía. Bruni Fan, un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach. Punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos. Urbana Play anuncia. Franz Ferdinand vuelve a Argentina.

Zuka, ¿no podemos poner a Peña? En algún momento. Pongamos a Peña uno por programa, 15 minutos de Peña. Una cosita. Chicos, que vuelva Peña. Total, ¿qué nos va a reclamar? No, para. ¿Nos va a reclamar alguien o no? No nos va a reclamar nadie, me imagino yo. A ver. Oh, estoy con él. ¿Qué hacía, amigo? ¿Cómo nada? Son re oscuros, lo único que te digo, sirven para soldar. Son súper oscuros. No me queda, amiga. No me queda, te los agradezco. Muchas gracias. Bueno, atención. Vamos a abrir una nueva hora en Urbana Play. Ay, sí, y vamos a hablar de algo espectacular. Vamos a hablar de los papelombos. ¿Sabes lo que es un papelombo? ¿Qué es un papelombo? Es un término que queremos que se imponga gracias a este programa y gracias a Malena. Gracias a Malena, exactamente. Porque el papelón puede ser tan grande que se te convierte en un quilombo. Que se te convierte en un problemón. O sea, que te metiste la pata. Y dijiste, ay, no solamente estoy quedando con uno, sino que además me metí en un problema. Se te armó una, claro. Claro. Yo tengo una para contarles, amigos queridos. Una vez en Jujuy, viste que allá en Jujuy muchas calles con asfalto no hay. Ok. Y donde vive mi pareja. Estaban en proceso. Y estaban asfaltando, pero tienen que pagar los vecinos, no lo pagan la municipalidad, ni el intendente, no paga nadie, lo tienen que pagar los propios vecinos junto a la plata. Ah, ok. Y no me parece mal, digo. Por lo menos alguien lo hace. Claro, por lo menos los vecinos se están poniendo de acuerdo. ¿Qué pasa? Entra, es medio como inclinado el terreno. No es un lugar chato, tiene como unas colinitas, ¿viste? Entra el camión. Camión, ¿viste? El que lleva cemento, el que lleva hormigón. Sí. Camión grande, ese que todo el tiempo está girando para que no se endurezca. Ajá. Entra el camión en un momento. Ajá. Parece que el chofer del camión estaba mirando el celular. Después se dio en cuenta por las cámaras. Volcó el camión de cemento, amigos. No. Volcó el camión de cemento. ¿Pero cómo va a volcar entrando? ¿A qué velocidad iba? Lo volcó, o sea, ¡tuc! De costado. ¡No! Pisó, fue para un lado donde no tenía que pisar, que estaba un poco más... Se dio vuelta. Imagínate lo que es que un camión cargado de cemento se dé vuelta. ¿Qué pasó? 8 meses el camión tirado en la entrada ahí de donde... ¿El de, camión? El, claro, porque se dio vuelta, se endurece. Se endurece, no, se tiene que meter gente adentro, picarlo, es un trabajo, amigo, de como si estuviese en una minera. No lo puedo creer, un camión enterrado en su propio cemento. No, no, tremendo, tremendo. Bueno, tremendo. Esto es un papelombo. Es un papelón que es al principio. Un papelombo. Uy, mirá lo que pasó con este boludo. Pero después se transformó en un quilombo. Claro. 8 meses la gente sin poder pasar por esa calle. No, tenías que dar como 5 manzanas dando vuelta, que esto que era un quilombo. Terrible. Habían casas frente a esta situación. Sí, claro. Fue enfrente de una casa. Claro, la casa tenía enfrente es el papelombo. Un papelón. Sí, sí. Más quilombo que papelón. Sí. ¡Qué quilombo! No, porque por después favor. Se hace más papelombo cuando se las cámaras de seguridad ven que el tipo está hablando por teléfono. Está volviendo el teléfono. Ahí es donde se vuelve papelombo. Ese papelón. Parte el chabón, después cuando se enteraron todo de que estaba volviendo el teléfono. En el camión re duro. Literal, literal. Ay, los literal. Amo, chicos. Bueno, atención. Si tenés algún papelombo, igual... Vos llamanos que nosotros después vemos si es papelombo o no. Claro, exacto. Podemos llegar a definir si es o no. Yo creo que todos van a ser. Para mí hay uno típico en el que hemos caído todos. No siempre termina en papelombo, pero siempre en papelón. Que es el screenshot equivocado. Mandarle a alguien una captura de pantalla. Tomaste captura de pantalla y en vez de mandársela a tu amiga, se la mandaste al chongo, por ejemplo. A mí me pasa mucho que a veces un amigo me manda como stories de otras personas o de un emprendimiento o de lo que sea. Claro. Yo me meto a ver la story... Y no pienso que le estoy respondiendo a mi amigo. ¿No? Viste que a veces te mandan algo por mensajes. ¿Y le respondes a la persona? Y una vez me mandó ahí uno y digo, uy, qué bueno que está. Se lo mandé al pibe, que el pibe era un francés, no sé quién. Lo borré enseguida, un papelombo. ¡No! Te puede meter un re quilombo. Hay uno muy tierno que se hizo viral en algún momento, que es que una chica le toma captura a un mensaje que le manda un chico. Sí. Para mandárselo a la amiga y le pone, ay, amiga, al final yo creo que sí le gusto. Y se lo manda a él. Ay, no. Y él se ríe, tipo mayúscula, como jaja. Sí, me gustas. Y es como, ay, qué. Papelombo a full. No, pero ese no fue papelombo porque se terminó bien. 1168. Pa adentro. 1168-61-1043-4775-6688. Una vez rompí. ¿Qué? Era un poquito más chico. En un casatía, vos no te vas a acordar lo que era un casatía. Era un supermercado hace mucho tiempo, en los 90. Uno que estaba ahí en Rivadavia. Rivadavia y no sé si Bonorín, no me acuerdo por dónde estaba, ahí por cerca de llegando a Carabobo. Carabobo, literal memoria. Mi vieja había comprado como un palo de escoba, 2-3 cosas. Yo agarré el palo de escoba, tenía 6-7 años, agarré el palo de escoba, el changuito, todo. Me doy vuelta, rompí 3, 4, 5, 6, 7 cosas que había ahí en el... Claro, con el palo de escoba. No, en la góndola. Me mandé una, mi vieja... Papelón. Mi vieja no sabía dónde meterse. Ay, yo no entendía todavía lo que había pasado. No me daba cuenta que era tan grave. Mi vieja me dice que tuvo que pagar por todas las cosas que rompí. No es que rompí una, rompí un montón de cosas. Tú tuvo que pagar papelombo. Bueno, a veces hay papelombos que son difíciles de afrontar, que es el de decirle el nombre equivocado a alguien. Es un papelombo tremendo. Voy a contar una que se ha contado mil veces en mi grupo. Llamen ustedes, amigos, también, ¿eh? Claro, por favor. Por favor. 4775-6688. Te queremos escuchar. Queremos escuchar tu papelombo. Mi marido es una persona que no le gustan los baches, los silencios. Hagamos uno, se lo dedicamos. No. Para vos. Listo. Es una persona que odia los baches, ¿no? O sea, como que en los grupos, en la comunidad. Le da incomodidad el silencio. Y además de eso, es una persona que normalmente tiene una habilidad muy linda de preguntar cosas que para cualquier persona serían incómodas sin quedar como mala onda. Okay. O sea, como que tiene una manera de preguntar que a la gente le cae bien y responde. Él, cuando hacía entrevistas, preguntaba unas cosas que a mí me daba un calor y la gente re bien. O sea, porque como, es un golden retriever. Sí, como que pregunta con una energía que... ¿Cómo no bien. Le vas a contestar al golden? Claro. Bueno. Obviamente puede fallar. Aparece en una fiesta uno de sus amigos con ese, en ese momento era como su nueva novia, que hoy están esperando un bebé. Ah, mirá. Y le dice: ¿qué tan, del 1 al 10, qué tanto te molesta o no que esté la ex de tu novio acá? Ay, no, y ella no sabía nada. Ella no sabía, chicos. Ay, no, boludo. Ella dice: papelón, ¿pero mamá? ¿Qué? Se fue, abandonó el móvil. Todos los amigos alrededor haciendo la estupidez. No. Y callen a Santiago. Callen a Santiago. Y ella tipo, ¿pero qué ex? ¿Cómo está acá la ex? ¿Cuál es la ex? Santiago le dice, ah, no sabía. No, mentira, era un chiste. Saludos, chao. Era un chiste. Era un chiste. Era para ver qué tan tranquila eras o no. Bueno, fue un quilombo esa situación. Uy, boludo. El verdadero papelombo. ¿Dónde se metió, Santi? ¿Ah? ¿Dónde se metió? No, fue terrible. Se enojó mucho su amigo. Todo. Uy, no. Sí, sí, fue un papelombo. La definición de papelombo es esto, tío. Queremos escucharte. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hablando, amigos, de estos papelombos. Queremos escucharte. Ahora empezamos a sacar uno atrás del otro. Así que manden y aprovechen porque se pueden cambiar el nombre. Claro, se pueden cambiar lo que quieran. No es jueves, pero bueno, no pasa nada. Puedes hacer acá tu papelombo sin problemas. Tenemos algo para contarles que es realmente increíble, Ani. Claro que sí. Son los nuevos Dab All Body Deo. Control de olor para todas tus curvas, pecho y espalda y abdomen y muslos y pies. Vienen en dos formatos, aerosol y crema. Ambos están dermatológicamente testeados, sin alcohol y sin aluminio. Súmalo a tu rutina y sentite fresca todo el día con Dove All Body Deo. Mira, escucha. Urbana Play estuvo en Mar del Plata, en Playa Varese, porque acá está instalado el Party Bus de Dove. Vinimos a conocer el nuevo lanzamiento de la marca, que es Dove All Body Deo, con su nueva función de control del olor para todo el cuerpo. Está dermatológicamente testeado y viene en dos formatos, en aerosol y en crema. Muchas actividades sucediendo por acá, juegos, premios, venta de producto, prueba de producto, spot de fotos, una terraza espectacular. Pudimos degustar también unas frambuesas bañadas en chocolate de Gio, hermoso todo, no te lo podés perder vos tampoco. Tenés tiempo de venir hasta el 30 de enero, de miércoles a domingos, de 15 a 19:30 horas. Sentite fresca todo el día vos también con Dab All Body Deo. Olvídate de todo. 8 de la noche, 9 minutos. Gracias, Marinita Moroni. Te mandamos un beso gigante. Te queremos. Hay un detalle espectacular que si los que no están viendo por YouTube o Caseta O no se dieron cuenta, que es que Marina tiene combinado los aros con el camión de Dab. Qué bueno. Tremenda, Moroni, cosa tremenda. Qué bueno. Tremenda, Moroni, se puede tremenda. Crear. Bueno, vamos a hablar con Gastón. Hola, Gastón. Hola. ¿Qué hace, Gastón? Bienvenido. Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cuánta duda bien. Para salir al aire, Gastón? Dice, Gastón, soy yo, no soy yo. ¿No te llamas Gastón? ¿Te cambiaste el nombre? Estaban hablando del silencio. Bueno, hubieran editado el silencio. Ahí está. ¿Viste? Se lo dedicamos al esposo de Anaís Castro. Gastón, te queremos escuchar. Queremos saber tu papelombo. Bueno, esto resulta que pasó el año pasado. Yo tengo dos hijos, uno de 12 años y otro de 4 ahora. El más grande estaba por jugar a la pelota. Él juega en Huracán, estaba por jugar a la pelota. Y bueno, estábamos esperando con mi señora y mi nene más chiquitito a la hora del partido de él. Okay. Y bueno, como estaba jugando, digamos, otra categoría, que no es la de mi hijo, un partido anterior, cuando termina ese partido anterior, bueno, los padres de esa categoría se van retirando, estamos nosotros en la tribuna sentados, y pasa un señor con muletas, ¿no? Que le habían amputado una pierna y pasa con una pierna... Pobre. Sí. Y mi nene, el más chiquitito, en ese momento tenía 3 años, le grita, ¡ey, te falta una pierna! No, ay, no. Ay, no, los pero comentarios... Pero lo dijo tan clarito y tan a lo fuerte... ¡Se sorprendió! ¡Claro! Que nosotros no sabíamos dónde meternos en ese momento. El señor se dio vuelta y se tuvo una risa, bueno, entendible, que era chiquitito, pero lo dijo con... naturalidad, bueno, claro, son chicos. Nosotros no sabíamos dónde meternos, pero, viste, bien fuerte. Y bueno, fue algo que nos quedaron mirando todo y no sabíamos meternos. Ay, estábamos más colorados que bueno. No, pero ahí hay que reírse, hay que reírse porque son chiquitos. No, después, bueno, uno se lo toma en risa, pero bueno, en ese momento... Como sí, nosotros nos reímos, hay que ver si se ríe que le falta la gamba. El señor se reía, ¿no? Se rió, viste, tuvo una sonrisa... me lo entendió, no es que se puso mal, pero bueno. Es que para mí ahí, lo primero que hay que hacer es como fijarse en la reacción de la persona, ¿no? Sí. Del aludido. Claro. Y ahí, pero pues, bueno. Fue algo, tanta gente y nos quedaron mirando todos. Algún papá también que estaba ahí con nosotros, bueno, se lo tomó un poco en risa, pero claro. Ese momento, digo... Tremendo. Qué quilombo. Casi papilombo. No era tuyo, fue de tu hijo, pero bueno, fue tuyo porque tiene menos de 18 años. Estábamos ahí, estábamos todos en familia. No. Un beso, Gas, te queremos. A vos y a tu hijo de 4 que te meten papilombos. Chao. Gracias, chao, amigo. Chao, mi amor, besitos. 1168611043. ¿Te pasó alguna vez de incursionar en esto que nosotros hemos denominado en este programa papelombo? Mitad claro. Papelón, mitad quilombo. Exactamente. Es espectacular. Está Ismael del otro lado. Hola, Ismael, ¿cómo estás? Hola, buenas, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Bueno, la primera que llamo siempre y dije, la tengo que llamar porque me pasó algo que creo que no le pasó a nadie en el planeta. ¿Qué? ¿Primera vez que nos llama? Vamos a aplaudir. Es mi primera vez hablando. Nace un oriente. Nace un oriente. Me lavo. Bienvenido, Ismael. Te escuchamos. ¿Qué te pasó? Bueno, mirá, después de esta marca, porque ya no existe más la empresa, yo trabajaba en CompuMundo. Ok. Parte de tu mundo. Barbarino. Estás en la sucursal de un shopping. Óyeme. Y, sí. ¿Estás hablando por el altavoz o algo así? No, ¿se escucha cortado? Ahí, mira, vamos a cortar y te llamamos de vuelta. Bancando 2 minutos, te llamo así, a ver si podemos llamarlo por WhatsApp o algún lado, si escucha un poquito mejor. Claro, para conocerla. Porque es interesante. Además, justo había empezado a dar contexto, tiempo, espacio, nombres. CompuMundo. Claro. Garbarino, ya no existen más. Pero... ¿Alguna vez compraste en alguna de esas casas? En Musimundo. Ah, mira vos. Es así. Hoy tenemos Musimundo. No, música es todo tenemos hoy. Tenemos... Se confundía el nombre del programa. Música claro. Es todo con Pauli y con Clemen. Exactamente. A la noche, amigos. Perfecto. 1168611043477566888. Estamos hablando si en algún momento tuviste un papelón. Mitad papelón, mitad quilombo. Mitad quilombo. O sea, estas cosas que te dieron mucha vergüenza y después se transformaron en un problema. Como las chicas que yo les conté que estaban en una reunión con la jefa. La jefa había dejado grabando la conversación con Gemini, una inteligencia artificial, y la jefa se tuvo que ir y les dijo, sigan hablando, que el Gemini me pasa el reporte. Que ahora parece que la inteligencia artificial, cuando termina la reunión de Zoom, claro, te manda un mail con todo lo que se habló en la reunión. Con la minuta de qué se dijo en cada cosa y qué dijo cada quien. Uf. Y ellas siguieron hablando de la jefa, empezaron a sacarle el cuero de lo lindo. La bardearon. La bardearon fuertísimo y después de esto terminaron la reunión y a todas les llegó el mail. O sea, con el bardeo. ¡Claro! Uf. Ellas se dieron cuenta porque les llega a ellas mismas y también a la jefa. Entonces ahí no solamente fue una vergüenza, sino que se transformó en un quilombo tremendo porque las echaron. Tremendo. Tenemos que meter para mí todas las semanas algún quilombo con la inteligencia artificial. Ah, también. Todos tenemos algún quilombito con la inteligencia artificial todas las semanas. A ver, atendemos el teléfono. ¡Hola! Buenas noches. Bueno, parece que hoy es el día de la pierna. Les cuento, yo soy enfermera. Y un día llegué a tomar la guardia y había una señora a los gritos, ¡enfermera, enfermera! ¡Ya va, enfermera, enfermera! Bueno, me acerco y me dice, ¡Nina, hace media hora que estoy llamando! Bueno. ¡Ay, mira! ¡Justo hace literal. Media hora que estoy llamando! ¿Y? A ver. ¿Y qué pasó? ¡Bájame la chata! Y le digo, bueno, ya voy, señora, recién llego, acabo de tomar la guardia, deme un segundo. Yo no me había cambiado nada, estaba de civil. Le digo, ¿pero qué no deambula usted? ¿Cómo deambula? Le abro la cama, o sea, le muevo las sábanas y era una paciente biamputada de muslos, o sea, de la rodilla para arriba. Ay, Dios. Obviamente no deambulaba. No, nada, señora, ya le coloco la chata. Ay, y no, bueno, papelón, no. Fingí demencia y me fui. Ay, no, no. ¿Cómo, además, cómo le vas a preguntar tan literalmente? ¿No deambula usted? No. Ay, no. Y bueno, tiene una silla de ruedas. Cada uno hace lo que puede, amigos. Ahora volví Ismael y ahora se lo va a escuchar perfecto. Hola, Ismael. Hola, Ismael. Bueno. Hola, Ismael. Ay, chicos, tormenta solar. Nos están afectando los equipos. A ver, hay un Ismael. Ay, que lo parió. Llega de a poquito, Ismael. Hola, Ismael. Se me olvidaste de todo. Ay, que lo parió. ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora sí, mucho mejor, amigo. Perfecto, cielo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, les contaba. Nos quedamos en Compumundo. Sí, yo trabajaba en Compumundo. Parte de tu mundo. De Grupo Garbarino. Exactamente. Y nada, estábamos en una sucursal donde la sucursal tenía mucha cantidad de gente ese día, o en un shopping. Y nosotros hacíamos jodas donde cuando vos estabas atendiendo a un cliente, agarrábamos una lapicera y se la frotábamos por la raya arriba del pantalón a cada vendedor. ¿Cómo? Para no entender. O sea, le extendían la raya. Claro, o sea, le colábamos la lapicera, por así decirlo. O sea, en la raya vos lo usabas de lapicero, la raya lo usabas de lapicero. Claro, exactamente. Entonces un día había mucha gente y yo estábamos boludeando y de repente se lo hago a uno. Y ese uno era un cliente, no era un compañero mío. ¡Ay, no! ¡Amigo, no! ¿Le insertaste, amigo, una Faber-Castell en la... No, ni locote, o cote, empezó a Córdoba. No. Se da vuelta y yo cara de póker. Como que me puse ahí en la computadora como que estaba atendiendo. Amigo, y te pueden denunciar por acoso. Papelón, pero mal. Lapiceril. El tipo empezó a buscarme, o a buscar a quien fue. Claro. Nunca me vio. Venía a hacérmelo a casa. Terminaban cualquiera. Terminaban cualquiera. Era una peli para adultos. Tengo más lapiceras en casa. Pará, ¿y entonces? No, y el tipo empezó a la puteada dentro de la sucursal de que le habían tocado el culo. Pará. No seas tan literal porque nadie te tocó el culo, solamente te pusimos una lapicera. Una lapicera. Una vez. Y no era para ti. Así que agradecé. Claro. Y bueno, nada, estuvo como 15 minutos y yo no podía largar la carcajada porque estaba al lado. No, porque qué vergüenza, claro. Óyeme, ¿y qué te... Ay, es buenísimo. Óyeme, ¿y qué te decían tus compañeros? No, se empezaban a tentar todo porque encima el tipo se ponía cada vez peor, yo cara de póker y mis compañeros cagándose de risa, el tipo no sabía quién era. ¿Contextura del cliente? ¿Era grandote, no, chiquito? No era muy grandote, no. Ah, pues viste, capaz que te surten, ¿de repente viene? Surten. Está toda normal. Pero a mi defensa tenía el pantalón del mismo color que usábamos nosotros. Y la raya pronunciada. Y bueno, nada, zafé de esa. Ay, no. Y cuando se fue, largué la carcajada que no podía más, me tuve que ir para el fondo. Ay, el chabón se fue. Fantástico, se fue sin saber quién lo había desviado de la piscina. ¿Nadie se hizo cargo? Nadie se hizo cargo, no, obviamente. Y si está escuchando la radio, se está enterando 15 años después de esto. Amigo, si te clavaron a la piscina en el ojete, en un Garbarino, no, acá chicos, tenemos al responsable. No, ya va. Ya va, porque lo voy a repetir despacio, porque si llega a ocurrir que esta persona está escuchando el programa, yo me hago pis encima. Si estás escuchando y alguna vez en un Compumundo te insertaron la lapicera en la raya. ¿Pero qué? ¿Qué lapicera era? ¿Era una Bic común, las azules con capuchón blanco? No me la Bic venir. Era una Parker. Una más pesadita. ¿De pluma? Era una más pesadita. De esa de tipo Parker. Mira, no, chico, no, qué risa. ¿Estaba cerrado o le dejaste la marca azul? No, quedó cerrado. Sí, no. En ese momento te pasa, estás ahí y te pasa. ¿Qué haces? O sea, de verdad, No, en un momento también podés flashear, que... pero pará, ¿la lapicera le quedó incrustada o se la sacaste? No, se la saqué, fue como un, como si pasara una tarjeta de crédito. Hasta un dedito. No. Pará, entonces el chabón dice, debe haber sentido algo muy extraño en su cuerpo. Claro, entonces yo pienso, sí. O sea, a mí me puede dar por ofenderme mal y o ponerme por, loca o pensar por sentarme que, de risa. O por pensar que estás loco. Como que una parte del... No pensaría nunca. ¿Sentís como que una parte de tu cuerpo como que No, estoy segura que alguien hizo algo. No, pero aparte claro. No es que suena tocar. Llámanos, vamos a ver si lo podemos intentar de acá que termine el programa. Chicos, tenemos 1:40 para encontrar a la persona, ¿eh? 1:40. Yo este programa necesito que termine el día que encontremos... O sea, espero que sea dentro de muchos años. No, de lo que acabo de decir fue horrible. Rarísimo. Como que tuve ganas de un deseo de que suceda en el programa en algún momento. Bueno, pero no cuando se termine. No, dije, fue raro todo. Fue raro, no me hagas caso. Editen esta parte, chicos, por favor. Ismael, te mandamos un beso. Besos, Ismael. Besos. Qué capo, Ismael. Qué seguimos atendiendo el teléfono. Son las 8 de la noche, 22 minutos. Estamos hablando de los papelombos. Mitad papelón que terminó un quilombo. Claro. Hola, Damián. Hola, ¿cómo va, chicos? Muy bien, Dami. ¿Tú cómo andas? Bien, justo ahora me vengo a acordar que hace 15 años yo fui a un garbarino y no saben lo que me pasó. ¿Qué te pasó? No. No era él, era el otro que no era un garbarino. Ah, el Ecomundo. ¿Qué haces, Damián? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata este miércoles, este fin de enero que no termina más? Bien, tranqui. Muy bien. Tranqui, por suerte. Yo volví a laburar, sí. Espectacular, amigo. Bueno, te escuchamos. Bueno, tu gran papelombo. Comparado con el oyente anterior, la verdad que lo mío es bastante una pavada, pero bueno. No hay que comparar. Igual no hay que comparar. No, por supuesto. Bueno, la cuestión es que un compañero de la primaria organiza para un reencuentro con todos los compañeros, ¿no? Le puso mucha garra el flaco y juntó como a 20. Ok. La cuestión es que nos juntamos en un bar, bueno, todos bebimos, pero yo detecté en medio de que cada uno contó su vida y a qué se dedicaba y cómo era su familia, que pin que pam, detecto que una chica y un chico en particular tenían como onda. Ok. Y no había nada blanqueado ni nada, pero yo veía ahí como que había una onda y que nada que ver, o sea, no es que venían arrastrando lo de la primaria ni nada por el estilo. Buena pero onda, yo veía ahí, claro, le festejaba mucho los chistes, ella, él estaba al lado de ella todo el tiempo, había como una complicidad allí. Ok. La cuestión es que en un momento vamos al baño 3 o 4, y yo empiezo a decir barbaridades sobre esa situación, estando este muchacho presente, ¿no? Dale, no te hagas el boludo, no mientas, ya sabemos que seguro que te la estás comiendo. Y yo, bueno, una cantidad de cosas que no vienen al caso, pero dije unas cuantas barbaridades. Como Wanda, ¿se vieron desnudos? Claro, sí, no fui tan suave. Fue, okay. Fue un poco... Tan polite. Me avergüenzo un poco, pero nada, pero fui festejado, o sea, lo que yo decía... todos riendo, ¿no? Claro, y te subiste que el público estaba respondiendo. Exacto. Ok, entiendo perfectamente el contexto. Me llevaron la risa y dije, bueno, es por acá. Y seguí diciendo una barbaridad tras otra. Lo que yo no me había dado cuenta es que el baño de hombres y de mujeres estaba solo separado por un vidrio. No. Ay, ¿me escuchó todo? No. Muy opaco, claro. Del otro lado estaba la chica en cuestión con 2 o 3 también. Y salgo del baño y la chica me encara, me ve cara a cara, grita mi nombre, no fue nada terrible, pero muy vergonzoso. Ay, no, fue un papelombo, no. De verdad, este me parece el más papelombo de todos. Sí, la verdad me quise morir. Y el fin del cuento es que sí, estaba pasando algo entre ellos y que no lo habían blanqueado. Ay, claro, pero escuchar que hablan así, en ese contexto... Sí. Parte de una conversación quizás entre solo hombres, pero también puede ser solamente mujeres, ¿viste? Como hablando de intimidades. No, y además... Claro, no es tan grave nada de lo que dije, pero no era para tener público. Claro. Al lado del vidrio. Era muy burdo, eso, quizás. Te la estás comiendo todo, qué bueno que está, está buena la paquita, mirá, tetita. Ese era el tono, exacto. Uy, no, bien polémica en el bar, amigo. Sí. Muy sí. Mariano Yudica. Te mandamos un saludo. Escucha, Damián, le pediste disculpas a la muchacha. A ver. Sí, le pedí disculpas y no fue nada tampoco grave, no es que se enojó. Claro. Fue como una vergüenza terrible de todos en ese caso, ¿no? O sea, ella completamente colorada, yo también, perdón, disculpame. Ay, claro. Nada, ay, no. Tremendo, tremendo, Damián. Qué quilombo. Sí. Te mandamos el beso más grande, Dami. Un abrazo, chicos. Gracias, beso, mi amor. Un divino. Ay, bueno, chico. Tenemos la metida de lapicera, tenemos la metida de pata. ¿Y ahora qué vamos a tener con Jorge? No Hola, sabemos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, ¿y tú? Jorgito. Todo bien. ¿Qué estabas haciendo, bueno, Jorgito? ¿Dónde estás? Estoy en el auto. Muy bien, perfecto. Yendo a tu casa, me imagino, o laburando. Yendo a buscar a mi querida esposa y después nos vamos juntos a comer a casa. Ay, qué bonito. Muy bien, buen plan. Bueno, te escuchamos, Jorge. Saca la altavoz, por favor. Papelombo que fue un tragame tierra en el año 70 y pico. Era una exposición que era en el Centro Municipal de Exposiciones. Era una exposición de nuevas tecnologías y confort para el hogar. Había una fábrica que recién empezaba, que era la de los jabones en forma de pelota de rugby, no sé si se puede decir la marca. ¿Los jabones con forma de pelota, los que estaban antes en los baños que tenías que medio que pajear? Claro, los baños. El jaboncito. Los jabones en el lote. Sí. Sí, bueno. Ellos recién estaban lanzando y mi hijo era expositor y estaba en el stand al lado. Yo estaba aburridísimo, esperando que termine la expo para irme a casa. Ok. Y me pongo a pavear y me pongo a jugar con eso. Y me llamó mucho la atención ese jabón que estaba como flotando en el aire. Yo, en mi perspectiva, no veía el fiorito. Y me quise trepar. De hecho, intenté treparme, me trepé. Y se fue el lavatorio, que estaba apoyado en el piso, arriba de un bidet que estaba de decoración, y terminé rompiendo todo el stand. No. Mi padre, para disculparse, le compró a vos un par de jabón para toda su empresa por todo un año, porque no sabía dónde meterse, porque eran vecinos de stand. Ay, no, le rompiste todo el stand. Aparte, capaz que la feria recién había arrancado y le quedaban un montón de días con todo el stand rojo. Exactamente, era el segundo día de la feria, le quedaba toda una semana y mi hijo, para disculparse, le compró un abono para un año. No te puedo creer. ¿Se hizo daño por caerse arriba un inodoro de un bidet? Digo, te hace pelota. No, yo salí parado, pero se rompió todo. Tuvieron que traer otro stand. No, amigo, Dios mío, no te olvidas más de esa. No, mirá. Claro. Lo parió. Bueno, no te vamos a llevar a ningún lado porque tenemos miedo. A ninguna expo. Tenemos miedo de que te mandes algún papelombo. No, tragame tierra. Te mandamos un abrazo gigante, querido amiguito. Gracias, Jorgito. Beso, Jorge. Gracias, 8 de la noche, 28 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. ¿Más canciones? Sí, claro, obvio. ¿Qué ponemos? La primera. ¿La primera? Sí. Vamos con la primera. Please don't stop the music. Esto es Rihanna, esto es Please Don't Stop the Music. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Y de la lapicera, ahí también. I gotta get my body moving, shake. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Acá estamos, amigos, 8 de la noche, 33 minutos, vamos a pasear con nuestro Renault Kardian y vamos, ¿sabes?, a un lugar increíble. Este sábado 30 de enero a las 9 de la noche, el Planetario se convierte en un cine al aire libre con pantalla gigante y entrada gratis. La función inaugura el ciclo Noches de Cine al Aire Libre en plazas y parques porteños. La película elegida es Días Perfectos de Wim Wenders, estrenada en 2023 y ambientada en Japón. Cuenta la historia de un hombre que encuentra felicidad en la rutina y en los pequeños gestos, no como nosotros que estamos todo el tiempo necesitando más y más y más y más. La propuesta es Bajo las Estrellas, entrada libre y sin reserva previa. Recomiendan obviamente llegar temprano, llevar alguna mantita, alguna reposera para estar cómodo, ¿viste? Claro, lleven repelente también, pónganse repelente contra mosquitos y toda por la favor. Cosa. El ciclo sigue durante febrero en distintos barrios, Plaza Usina, Polo Circo, Puerto Madero, Parque Patricios y Barrancas de Belgrano. Todas las funciones son gratuitas y a las 21 horas es ideal para armar un plan sin gastar. Aparte, re lindo ver cine al aire libre. Ay, me encanta. Nunca vi cine así al aire libre. Bueno, en pandemia, ¿sabes a dónde sí fui? Con el que tenía el auto. Autocine. Ah, muy bueno. Autocine, que ponías la FM. La radio. Claro. Y te salía ahí por la película, por el demasiado por la radio. Demasiado espectacular. Muy bueno. Sí, muy divertido. Debería haber un autocine. No sé si hay, ¿eh? Para mí hay. No, pero son esas cosas que aparecen y desaparecen. Medio itinerantes. Sí, tenemos que hacer uno con Renault. Todos los Renault entran tenemos gratis. Tenemos que hacer uno con Renault. Tenemos que hacer un autocine con Renault. Es verdad, me encantó. ¡Wow! ¡Uy, planazo! Y llevar los Renault clásicos, un Olvidafter con Renault. Y por la radio ponemos musiquita ahí. Y que suene tipo en los autos. Sí, muy bueno. Y sincronizar a todos los autos y que salga lo que tú estás pinchando ahí. Me vuelvo loco. Uy, hermoso. Vamos a hacer una solamente. Sí. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante. Motor turbo con 200 Newton metros de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia OpenAR de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo Renault Kardian. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault Argentina. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. 8 de la noche, 36 minutos, 26 grados, más o menos, en la ciudad de Buenos Aires. Hace un rato hablamos con Ismael. Ismael, ¿estás en línea? Está por ahí. Hace un rato hablamos con Ismael, nos contó en estos papelombos que él laburaba en una empresa, ya no existe más, Combo Mundo. Él era, laburabas ahí de vendedor, ¿no? Estaba de subgerente. Subgerente, peor, subgerente, más arriba. Era subgerente y ellos tenían una tradición de posarse una lapicera por la raya al culo. Por la raya atrás, o sea, entre sus compañeros. Pasaba atrás uno compañero y le usaba ahí de... Ay, Dios mío. De Postnet. Claro, de Postnet. ¿Qué pasa? Nosotros, de verdad, acá en el grupo se nos generó una necesidad imperiosa de encontrar a esta persona del otro lado. Porque, vamos ¿qué pasa? A ver la si persona lo logramos. Estaba muy enojada en ese momento. Y nosotros hoy nos matamos de risa y viéndolo de este lado, te das cuenta que puede haber sido algo inocente entre Ismael y sus amigos y estás muerto de risa. Pero queremos saber cómo lo vio esta persona. 15 años después, ¿esta persona será encontrable? Somos el programa más escuchado de la tarde, amigos. El programa más hablado. El programa más hablado, no. El programa más escuchado, el hablado, más hablado de la tarde. El programa más hablado. Ismael, hijo de puta. ¿Tienes algunos datos para darnos que se nos haga como más fácil encarar esta búsqueda? Más o menos, ¿qué año fue? Y esto fue 2014, más o menos. Ok. 2014. Y, ¿por qué barrio? Lomas de Zamora, Jumbo de Lomas. Jumbo de... ¡Uy! Mucha gente va ahí. Ok, y este señor, ¿y este señor cómo era? Era? Dijiste que era como grandote. No, ponele unos 80. Ok, más uno o 80. Menos. Queremos a ver si encontramos el lapicero humano. Bueno, perfecto. Vamos a ver si lo encontramos. Me vuelvo loco. ¿Dónde es que era la cuestión? En Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora, perfecto. Bueno, gracias por los datos. ¿Por vamos qué? A seguir buscando. Sí. Atención, bueno. Si alguna vez en tu familia se habló de este tema o lo que sea, queremos que nos llames 4775-6688. Capaz que escuchaste esta anécdota en algún claro. lado. Y podemos ubicar. Nosotros confiamos en nuestros oyentes. Gracias, Ismael. En estos 6 grados de separación. No, por favor. Beso, mi amor. Ay, chicos, qué canción. Chicos, estamos acá. Estamos en búsqueda. Che, no era su gerente. Era su gerente este chabón. Claro. Chicos, estamos buscando a esta persona que vivió una experiencia maravillosa en un compumundo, donde se sintió ultrajado, quizás. No, fue un mimo. Se sintió un poco invadido. Se pasó de la raya. Se pasó de la raya y nosotros lo estamos buscando. Ay, me pones el estribillo de nuevo. Bueno, ahí viene. Qué temón, por favor. Michael. Sí. Querido. Beso al cielo. Se viene la peli, ¿eh? Subí. Qué audito que cantaba. Si te metieron una lapicera hace como 10 o 12 años, te estamos buscando. Si estabas en Lomas de Zamora, no se confundan con el Coto Lanús, ¿eh? Si estabas en el compumundo, no, porque ahí te hacen otra cosa. Si estabas en el compumundo y te insertaron una lapicera, no era una Bic, era una más gruesita. En el inicio de la raya, donde termina la espalda y arranca la raya. Claro. Y dijiste, ¿qué pasó acá? Te estamos buscando. Este programa lo va a encontrar, ¿eh? Lo va a encontrar. Yo siento que alguien va a decir, ¿sabes qué? Mi tío una vez lo contó en un almuerzo. No, esto no es gente que busca gente. Estamos buscando viromes que buscan culo. Lo vamos a lograr. Quédate con nosotros. Pará, hagamos silencio un segundo porque viene un chivo, amigo. Limpiemos el aire. Okay. Urbana Play en todas las radios, Todo el mundo, en todo el país, en las aplicaciones, en Caseta O, en YouTube. ¡Oh, my God! 8 de la noche, 40 minutos. Estás escuchando Olvídate de Todo. Estás en Urbana Play 104.3. Y te hago una pregunta, Dieguito. ¿Qué? ¿Buscas delicias gourmet en Buenos Aires? Claro que sí. Claro, las puedes encontrar en Baquiano Almacén. Encuentras quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra ya en su Instagram, @ Baquiano Almacén, o visita su tienda online y proba lo mejor. Baquiano, tu picada comienza acá. Claro, muchas gracias, sí. En un rato jugamos, se anotan, ¿eh? Tenemos kilitos de helado y también tenemos entradas para el cine 4775-6688. Jugamos al ¿Qué soy? Es muy fácil porque nos tienes que decir qué se dice en tu trabajo o qué cosas escuchas en tu trabajo y nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué te dedicas. Está perfecto, es un juego contra Ani, básicamente. Contra nosotros, tú contra mí, yo contra ti. Por eso. Perfecto. Bueno, ya venimos, vamos a poner una lapicera, ya volvemos, chicos, ¿eh? ¡Adiós! Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezing combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. Del 7 al 15 de febrero llega al país el mejor tenis del mundo, IEB Más Argentina Open, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Vení a disfrutar de las grandes figuras del circuito: Lorenzo Musetti, Joao Fonseca, Gael Monfils, Francisco Cerúndolo, Mateo Berrettini y muchas figuras más. Viví la emoción, la velocidad y la pasión de cada punto. Vení a ver el mejor tenis del mundo en el IEB Más Argentina Open. Conseguí tus tickets en Ticketek. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Divisadero Club de Mar presenta DJ Set Tommy Muñoz frente al mar. Viernes 30 de enero, 21 horas, cena en pasos. Maridaje Barón B, 23 horas DJ Set, Open Bar. Entradas a la venta por Passline. Divisadero, verano 2026. Acacia y Playa, Cariló.

Si escuchas esta cortina, es momento de jugar. Vamos a jugar. 4. ¿Listo para jugar? 775-6688. No tenemos a nadie anotado, por ende, vamos al que primero llama, sale. ¿Va? ¿Hacemos eso? Claro, obvio. Hagamos eso. 4775-6688. Si hola. Llamas, para hola, un poco. ¿Qué tal? Si llamas ya, salís al aire. Claro, ¿y qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Jugar al qué soy? ¿Qué soy? Dime ¿qué soy? ¿Qué soy? Claro, dime qué escuchas en tu trabajo o qué cosas dices. Y nosotros vamos a tratar de adivinar a qué te dedicas. O sea, no nos puedes decir cuál es tu laburo, pero sí cuáles son las frases que más se repiten, qué le dices a la gente. Tenemos que tratar de adivinar con Ani. Claro. Vamos a ver si gana Ani o gano yo. Ay, Dios. O sea, nos tenés que decir como pistas de tu trabajo y después vamos a ver si lo adivinamos o no. Claro. La semana pasada gané con cuál, con la azafata. El nombre del juego me pone un poco nervioso porque ¿qué soy? ¿Qué soy? Miércoles, boludo. No, ¿qué soy? ¿Qué soy? Igual, pues yo lo digo rápido, se entiende nada. Claro, bueno, está bien, ¿qué soy? 4775-6688. Llamás y te atiende Joaquín o te atiende Male. Ahí están pidiendo los datos, amigos, siempre pedimos este los datos. Este nombre, chicos, es en honor a Lula Rosenthal, para que se sepa. Ella fue la que nos dijo que le pusiéramos este nombre. Un beso a Lula. Un beso que el otro día a Lula, que estrenó canción. Estrenó videoclip. Y en también la casa de la Jessie. Muy bien, y vi que está también en obra de teatro. Ay, no, la rompe, Lula la rompe. La vamos y le mandamos un beso. Y este juego se llama ¿Qué soy en su nombre? Vamos a jugar al ¿Qué soy? 4775-6688. Soy lo que soy. Claro. Soy lo que soy. Sí. Un beso. Me encantaría un día tenerla acá en el estudio. ¿A quién? Soy. Lo que soy. No, lo de la canción que estamos escuchando recién. Sé que me fui. De repente disocié y pensé en Lali. También me encantaría tenerla en el estudio, la verdad. Un día tenemos que hablar con Lali, amigo. Sí, también. Claro. Atendemos el teléfono. Mira, salió una Lula al aire. Hola, Lula. Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Lula? Bienvenida. Gracias. ¿Qué onda tu ¿cómo vida? ¿Estás? Todo bien, acá recién llegando a mi casa. Uf, día largo, ¿entrenaste, no entrenaste? ¿Fuiste a laburar? ¿Te viste con amigos? Fui a laburar todo el día trabajando. Después llegan mis hijas a jugar un ratito con una amiga y pintó pijamada y bueno, recién estoy llegando a casa. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo te gustan las pijamadas? Hermoso. Bueno, sí. Está hinchado el huevo. Vamos a jugar. Atención, ¿te parece? Sí. No tenés que decir pistas de tu trabajo, vamos a tratar de adivinar y vamos a ver si gana Ani o gano yo. Claro, la primera pista, Lula, es ¿cuáles son las frases que más escuchas o dices en tu trabajo? No digo frases, pero te puedo decir todo lo que escucho durante todo el día. A ver. Formas de hablar. Guaraní. ¿Escuchas guaraní? Sí. ¿Horacio Guaraní? No. ¿Qué hablan? Escuchar. De la core. Ay. ¿Trabajas en una embajada? No. Perdiste una posibilidad, Dani. Sí, ya. Arriesgaste. A ver, otra más, a ver. Toma mucho tereré. Laburás en una corralón de materiales con albañiles. Más o menos. ¡Oh! Porque hay muchos amigos que son de la colectividad paraguaya. Uh-huh. O correntinos también. De lo mejor, son lo más. Uh-huh. Sí, yo tengo a mi vidriero, amigo, que es paraguayo, el que me limpia los vidrios. Lo amo. Oye, me lo crucé en la bicicleta. ¡Nos abrazamos! ¿Para qué estoy pensando? Entonces, dijiste que trabajabas como en un depósito, en algo que tiene que ver con un corralón de materiales. Puede ser, sí. Ay, ¿qué será? ¿Es una empresa constructora? Sí. ¡Ay! ¿Es una empresa constructora? Es una empresa constructora. ¡Gané, chicos! ¡Gané! ¡La madre! ¡Vamos! Pues si yo dije más o menos lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo el corralón que la empresa constructora. Bueno, respetame. Exacto. Estoy harto. Me voy a ir al compumundo que me meto en la piscina en el orto. Pinche los huevos. No. Acaba de perder solo una. No puede ser tan mal perdedor. No, pero yo, ¿cómo no la dije? Y bueno, qué sé yo. No, como que le allané el camino. Se dispersaste con la información. Claro, se dispersó. Empezó a hablar del amigo paraguayo, la bicicleta, claro. No sé qué. No, quiero reiniciar la computadora hace una hora. No sé qué me aparece en la pantalla. Estoy con ese quilombo. ¿Qué lo parió? Ay, Lula, mi vida. Porque así te ganan. Me caga pedo, Lula. Qué lo parió. Lula. Gracias, mi amor. Te mandamos un beso, no, Lula. Por favor, los amo. Ay, muchas qué gracias. Maravilla, chicos. Ay, 1-0 en este que soy de miércoles, donde estamos preguntándote cuáles son las cosas que escuchas en tu trabajo. Para nosotros adivinar a qué te dedicas. Bueno, Ani 1, sí. Yo 0. Como si... Vamos, que recibimos a Lucas. Hola, Luqui, ¿cómo andas? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, contentísimo ahora que puedo hablar por primera vez con ustedes. ¡Ay, qué maravilla! Bienvenido, Luqui. Primera vez hablando. Claro. Primera vez hablando con el gran Diego Poggi y Anaí Castro. Muy bien. Maravilla, mi cielo. Que no sea la última. Ojalá. Por favor, amigo. Bueno, vamos a tratar de adivinar a ver a qué te dedicas. A ver si lo logramos sacar. Jueguen ustedes también. Es un juego para que juegue toda la familia. Ajá, a ver. Chicos, jueguen. ¿Qué cosas escuchas o dices en tu trabajo todos los días? A ver. Es bastante fácil, tal vez. Yo lo que más escucho es, esta película es muy mala. ¿Eso es lo que más escuchas? Sí, porque no es culpa mía, no es culpa de la gente. Esa película es muy mala. ¿Y siempre es mala la película? Se puede a veces escuchar, esta película es buena, pero mayormente se escucha, esta película es mala. ¿Qué trabajas en el Bafisi? No, es un chiste. Cancelado por decir esto. Pobre Bafi. No, es un chiste. Hoy cancelamos a Poggi. No, chicos, fue un chiste, boludo. En Urbana Play. No, por ahora no se puede hacer humor con nada, ya estoy harto. No podemos hablar de puto. Concéntrate, de eso bueno, sí hablamos. Voy a arriesgar a la primera. ¿Trabajas en un cine? No trabajo en el cine. ¿Trabajas en una distribuidora de películas? No, tampoco distribuidora. Está relacionado con el cine, sí, eso sí. ¿Trabajás en un blockbuster? Ah, no existe más. Estaba re perdido. ¿Editas? No edito. Ah. Ay, más pistas. Ay, ¿qué más? Más pistas. Suelo estar frente a cámara hablando de la peli, si es mala o buena. Eres comentarista, eres columnista de cine. Sí, está bien, sí. ¡Es columnista de cine! Sí, columnista crítico. Sí. Hablaste muy rápido, yo no te la daría porque no se te entendió nada. ¿Qué? ¿A quién? ¿Qué te parió? Ay, amigo, ¿qué onda? Marty Supreme, ¿la viste? La vi. Obviamente creo que Timothée va a ganar el Oscar porque es su mejor actuación. Tremenda la película, tremenda. Ay, de comentarista a comentarista. No, yo no soy comentarista. Anaí Castro, la he cruzado en un evento de Disney una vez. ¡Ay, qué lindo! ¿En cuál? Cuando hiciste de host de la serie de la China Suárez. Espectacular. Ah, muy bueno. Juego, claro, muy bien. Ani tenía unas ganas de preguntarle cosas a la China y no podía. No. Se notaba. No, digas eso. Tenía ganas, justo fue la semana del quilombo. Ani tenía ganas de preguntarle. Era la semana del quilombo y yo era la vocera de Disney. Entonces era todo muy Disney. Claro, no podía preguntarle nada. No. Che, ¿qué onda Pluto? ¿Las ardillas cómo viene? Eran todas esas preguntas, no te puedo creer. Todo así. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo. Escúchame, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Te sirve que demos tu Instagram o algo? Sí, a ver si me quieren seguir, @LucasPetronio, Petronio es N-I-O, hago entrevistas a actores, directores y todo, cobertura tanto de cine nacional como internacional. Capo total. Impresionante, capo Lucas total. Petronio. Espectacular, Luqui, gracias mi cielo. Saludos. Besos. Saludos. Pues. Dos los puntos quiero. Para vos. Dos puntos para mí. Porque son muy atolondrados. No, me gana. Cabrón, que te juego. Che, ¿podemos? Quiero hablar con la producción. ¿No podemos generar algún tipo de juego para que yo gane en algún momento el programa? Porque todos los juegos los ganan y me es tienen mentira, podrido. Igual a vos eso. Te los dicen por el auricular. No, nadie me dice nada y además es labura? Mentira. Es mentira, porque sí ganas. No, pero vos. Yo celebro más, que es diferente. Tú tenés que empezar a celebrar más cuando ganas. Porque a veces lo dejas pasar bajo la mesa. Y no. Y entonces no vives la victoria. No. Ese es el problema. No. Yo celebro muchísimo. Hasta la victoria, nunca. A ver, 11-6861-1043-4775-6688. Hola, Patricia. Hola. ¿Qué haces, Patricia? Bienvenida. ¿Qué tal? Yo sé cómo te dicen, sé cómo te dice la gente. Estoy seguro. Porque a vos no te dicen, Patricia. A vos te dicen, mirá. A ver, habla un poquitito más, a ver. Habla, a ver si logro identificar por tu tono de voz. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde andas? A ver. Estoy en casa, estoy con las perras en el regazo y escuchándolos a ustedes. Ya sé hermoso, cómo te dicen. ¿Cómo le dicen? Te dicen tata. Hermoso. Sí. ¿Te dicen Tata? ¡Me dicen Tata! Adiviné. Ahí está, qué muy bonito. Bien. Me lo escribió la producción. Bueno, Tata, vamos a jugar con Tata en este preciso momento. Dale. Tata, ¿qué es lo que más escuchas o lo que más dices en tu trabajo? A ver si... ¡Tata! Mira, en frases enteras, yo le dije a la producción unas palabras que más me nombran, y es medio fácil, me parece. Ay, ¿cuál? Que me saquen. Coso. Es la palabra que más me nombran. ¿Trabajas en una ferretería? No, gané yo. Gané yo. Gané yo, lo dije rápido. Lo dije yo. ¿Trabajas en una ferretería? ¡Gané! ¿Trabajas en una ferretería? Sí. No, chicos. Sí, no ganaste vos. Lo dijimos al mismo tiempo, no, chicos. No, lo dije yo. No. Te vi la cara. No, ¿qué? Y pará, qué lindo trabajar en una ferretería, amiga. Ay, Dios. Sí, igual tengo dos trabajos. Ahora está en mi otro trabajo. A ver, pará, decime, a ver el otro. A ver, pista del otro trabajo, a ver si lo adivino. Sí, eso. Y si adivino dos, son cuatro puntos. Trabajo sola y no hablo con nadie, así que por eso no di como ejemplo ese, porque ahora estoy sentada justo al lado de. Eres costurera. Costurera, lo dije yo primero. ¡Es costurera! Sí. No, eso no se vale. Estoy harto de este juego. Patricia, Tata, de mi corazón, te mandamos el beso más grande del mundo. A ver, amigos. Gracias. Beso, mi cielo. Una divina, Tata. Bueno, ¿Qué vamos a hacer con el punto de la ferretería? ¿Qué? Te está hablando vos, Joaquín, yo no lo escucho, ¿eh? ¿Cómo? No, para... ¿Te estaba solamente Joaquín hablando a vos? No, yo no escuché absolutamente nada. Ah. No, te lo juro por Dios, no se escuchó. Ah, no, dije que se estaban diciendo cositas entre ustedes. No, esas horas te las eran a ti, gordito. No, jamás. ¡Ah, jamás! Jamás Joaquín me habló. Escúchame, a mí solo. No. Escucha, la ferretería se la voy a dar. Porque soy así. Un fondo de comercio me dio una ferretería. Sí, 2-1. 2-1. Que me saquen. Muy bien. Coso. A ver. Palabra que más me trabajas en una ferretería. No, gané yo. Ay, dale de vuelta. ¿Gané yo? Dale de vuelta. Es la palabra que más me trabajas en una ferretería. No, chicos, fue al mismo tiempo. No. Fue al mismo tiempo, chicos. Pero bueno, es de Diego, no pasa no, nada. No, vos lo que dijiste es trabajás primero. Pero ferretería lo dije yo primero. Gané yo. Bueno, 2-1. 2-1. Muy bien. Uy, el que viene de Sempete. A ver, ¿qué? Hola, Samantha. Hola. Bienvenida, hola, Samantha. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Un aplauso, mi amor, para Samantha. ¿Cómo estás, mi vida? Estoy viendo desde KZO, acá desde mi casa. Bueno, mucha gente que nos mira por KZO, muy bien, a través del cable. ¿Te dicen Sammy, Samantha? Sammy, sí. Muy bien. Me encanta Sammy. ¿Cómo sabemos todo? Sammy, 9:00 p.m, abrimos la hora con vos. Decinos algunas pistas de tu trabajo. A ver. Bueno, lo que más escucho son chismes. Chismes. ¿Trabajas en el mundo de la estética? Sí. ¿Eres peluquera? No. ¿Manicura? Ay. Sí. Ay, ¿cómo? ¿Sí? Sí. Ay, yo me la creí. No, o sea, lo dije y no me di cuenta. Que... ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo logré! Me vuelvo loco. No. 2-2, gracias. Ay, a vos, Samantha. No, Samantha, lo puedo creer. Le regalaste el 2-2 a Diego de esta manera. Bueno, yo le dije a la producción, dije, bueno, primero le tiro lo de los chismes, a ver si podemos encontrar algo parecido, pero después mi otra pista era aflojar la manito. Aflojame la manito. Tenía una manicurista que se enojaba de tanto que yo no aflojaba la manito y me hacía en. ¿Qué tenés que aflojar la mano? ¿Por qué tenés que aflojar la mano? Aflojar la mano, porque si no, no podés manipular. Si no nos duele a nosotras después, porque nosotros hacemos fuerza con la muñeca y después terminamos con problemas de la muñeca, del hombro, claro, y demás, por tanto que estamos haciendo durante todo el día. Ay, Dios bendito. Bueno, durante una semana me apreté 3 veces un dedo. El lo mismo, tiene negro. El mismo, jamás tuve una uña de color negro, tengo miedo que se me caiga. Pero, ¿se me va a caer? Es probable. Déjala, si la ves muy fea, hacela ver. Sí, por un clínico, por un podólogo, para ver si eso hay que drenarlo, sacarlo, o dejarla hasta que llegue a la punta y lo vayas cortando con el largo. ¿Ah? Depende. Está cambiando de color, está raro. A mí me da mucha impresión. Ves que tengo... Ahora está bastante bien, no es nada, me estoy quejando por una boludez. No, pero... la veo, no está tan mal, déjala. No déjala y que se vaya creciendo. Claro. Okay. La estoy viendo acá por la tele. ¿Sí? Muy bien. Justo es en el FAQ, no te estoy haciendo FAQ. Te pido disculpas. Tapo todos los dedos para que no distingas cuál es. Ay. Tremendo. ¿Los hombres también van a hacerse las manitos? Sí. Sí, por supuesto. Hago manicuría masculina y pedicuría masculina también. Ahí tengo muchos hombres que vienen a emprolijarse y me parece como algo súper necesario. No hay nada más lindo que una caricia bien dada y que no se analiza. ¿Los dedos chiquititos deberían dejar de existir en el cuerpo humano? ¿De los pies? No, ¿por qué? Bueno, es menos laburo para vos, pero digo, ¿no son feos? ¿Menos laburo? No, del pie si tienes un pie bonito, no. ¿El dedo chiquitito feo? No, no está. No, depende. Hay gente que tiene uña en el dedo chiquitito, hay gente que no, sí, hay de todo. Sí, y te hago una pregunta, otra. ¿Vos sacás fotos ahí medio de canuto sin que nadie te vea a los pies cuando están todos medio dormidos y las subís a la página esa para... No, pero ¿por qué? No la saco de canuto, es como, che, te voy a sacar una foto, necesito hacer un antes y un después de esto. Un antes y un después. ¿Te calientan los pies de la gente o no? No, como no etiqueto a las personas. Claro, que no pasa se nada. Hacen, claro, cada uno se hace cargo o no. Pero en tu intimidad, nada, ¿te jotean los pies? ¿Los pieses? No, en realidad es lo que más detesto hacer, pero lo hago por, bueno, nada. Porque es parte del laburo. Está muy bien, claro, amiga. Claro, parte del laburo. Te mandamos el beso más grande del planeta. ¿Puedo dejarme el Instagram? Sí. Obvio. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde laburas? Estoy en Belgrano, tengo un salón, sí, en un lugar que no es a la calle. Estoy en Kramer y Mendoza. Ok. Sí, en Belgrano. Muy bueno. Si quieren, el Instagram es witches, como brujas en inglés, sí, okay. Guión bajo, nails. Witch-nails. No, witches, como en plural, witches. Ok. Ponemos en español, hija de puta, witches, no entiendo nada. Witches-nails. Somos todos brutos. Guión bajo, nails. Está bien, witches-nails. Sí. Perfecto, mi vida. Cheto. Te gracias, mandamos el beso cielo más grande y un día te llevo la pata. Pata, dale, pata. Obvio, te recontra espero. Ay, está, mi amor, te mando un beso. A vos también, un besito. Claro también, que sí, gracias. Besitos. Tremendo. Chicos, una gana de que me toqueteen la cutícula. Ay, sí, está muy bien, ¿eh? Sí. Sí, claro. Tenemos un hermoso 2-2 que va a definir en esta partida del que soy, nuestra querida Alejandra. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola. Alejandra, bienvenida, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, che? ¿Cómo andas? Bien, acá ando. Muy bien. Hablo desde Córdoba Capital. Muy bien. Córdoba Capital. Nos encanta siempre que nos llamen los cordobeses, sí, desde también. Capital. ¿Me cuentas? ¿Qué es lo que más escuchas en tu trabajo? Bueno, lo que más se escucha cuando estoy trabajando es, yo digo, ¿no? Hago contacto visual. ¿Cómo? Hola. O sea, ¿tú haces contacto visual? No, yo digo, hago contacto visual. ¿Tú dices eso? Sí. ¡Ay! Doy directivas yo, ¿sí? Si quieren les tiro otra que puedo decir. Sí, tiranos sí, otra frase porque me quedé pensando. Jueguen desde su casa, chicos. No es fácil. El no juego es fácil del verano. No es fácil. Después puedo dar una directiva como, por ejemplo, cuando digo uno, todos saltan. ¿Cómo? Laburas en una pileta. No. Ay. Ya va, ¿cuándo dices? O sea, ¿cómo es otra vez esa frase? Cuando digo uno, todos saltan. Cuando digo dos, todos corren. Cuando digo tres, abrazo un compañero. ¿Eres profe de educación física? ¿Profe de educación física? No. ¿Laburas en una colonia? No. Bueno, les tiro esta y ya la tienen que adivinar. Ah, bueno, manejás vos el juego, tranqui. No, sigan tirando entonces. A ver, ¿cuál es? Le puedo decir, qué sé yo, dame más dramatismo. ¿Eres profe de teatro? Sí. ¿Eres profe de teatro, mamá? Sí. Ya vengo, voy a ir al Compu Mundo. ¡Ale, ganamos! No, estoy harto, boludo. Voy a venir al programa de María, la María que no juega en una mierda. Ahí más tranquilo, acá jugamos y siempre pierdo. Ale, mi vida, ¿por dónde eres profe de teatro? Bueno, en Córdoba, dijiste. Sí, en Córdoba y doy teatro para infancias. Ay, qué maravilla, qué bonito. Diego está renajado. Ay, bueno, mi amor, te mando un beso grandote. Gracias por regalarme este punto y la victoria de este que soy. Te queremos, cordobesa hermosa. Gracias, un beso a todos. Un beso gigante. ¿Hago contacto visual? Sí. Para decirte que gané. Gracias a nuestros amigos de Montecatini, quienes con un nuevo concepto buscan reafirmar a Montecatini como el clásico de Mar del Plata, con incorporación de cocina a la vista, barra con aperitivos y una reversión de la carta y también recetas clásicas que quedaron guardadas en el recuerdo de sus clientes por siempre. Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales y disfruta vos también del clásico de Mar del Plata. Mira, hablando de lapiceras. ¿Qué hace? Voy a ver, me voy al compumundo, estoy viendo a ver. No, me voy a elegir la más. Tengo algunos gruesos, unos Faber-Castell. Tengo permanente, no permanente, tengo. No se pudió. No se pudió. Tengo. En esta no se pudió. No se pudió. Me voy a hablar con el amigo de Compumundo. Ay, no, escúchame, antes de que nos vayamos, le quiero mandar un beso gigante a toda la gente que está llegando a Olvídate de Todo. Gracias a Ponele Club. Ponele Club es un programa sí. que se transmite en Miami, sí. conducido por argentinos y producido por venezolanos. Miami. Claro, y me hicieron una entrevista hoy y me contaron los chicos que escuchan Olvídate de Todo. Muy bueno. Los clips grabados después a la noche, así que les mando un beso a todos, a Martín Zipiki, a Gonzalo Mijail y también a Florencia Rizzo. Que además llegaron a nosotros, o sea, llegaron a llamarme para el programa gracias a Pablo Fabrea. Muy bien. Así que, amigos todos entre todos, gracias por estar aquí, gracias por seguir. Un besito gigante, muchísimas gracias, amigos. Más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Miles Smith, esto es Stargazing. Hasta las 10, Olvídate de Todo. Chao. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Minutos. Yo era Stargazing y en un ratito sí. vamos a hacer El Mundo es un Pañuelo. Qué lindo esto. Es espectacular porque es el lugar, el momento donde buscamos estas historias que nos dejan un poco como en shock del nivel de causalidad o casualidad de encontrarse una persona en otro lugar del mundo. Después de un par de años. Claro, encontrarse una persona de algún otro momento de tu vida, en otro contexto completamente diferente. O quizás, no sé, vivías en un departamento, tenías siempre un vecino y de repente te mudaste, no sé, 20 años después, te mudás a otro departamento, a otra casa, y el vecino al lado es otra vez tu vecino. Es otra vez tu vecino. O, por ejemplo, conocer a una persona del otro lado del mundo y darte cuenta que sus madres eran amigas en la infancia. O nos han también llamado acá gente que, por ejemplo, estaba en una fiesta, se sacaron fotos y de repente, 10 años más tarde, son pareja, fueron a buscar esa foto y estaban en el mismo cumpleaños. Claro, estaban en el mismo cumpleaños, en la misma foto, pero no lo sabían. Bueno. Esto es El Mundo es un Pañuelo, estamos buscando tu historia. Si tienes algo que se te parezca a esto que acabamos de contar, nos puedes llamar al 47756688 y nos echas el cuento. 1168611043, amigos, quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo, pero antes, Hierro Bodegón y Hierro Casa de Fuegos son dos propuestas que comparten la misma chispa bajo una gran familia gastronómica. En Hierro Casa de Fuegos, que está ubicado en Costa Rica, el 560, el fuego es el protagonista, las carnes y derivados invitan a vivir la experiencia pasional de la cocina argentina. Y también en Hierro Bodegón, que está ubicado, ahí lo tenés, en Fitzroy 1722, los sabores se reinventan en forma de platillos y clásicos reversionados acompañados de vinos, vermucito, coctelería de autor, en un ambiente canchero que se enciende con las music sessions para activar la noche. No dudes en conocerlos, nosotros amamos Hierro Casa de Fuegos y también Hierro Bodegón. Tenés los dos ahí, obviamente, son hermosos. Muchas gracias siempre por recibirnos también y por hacer cosas tan ricas, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Quédense ahí, volvemos en dos minutitos con más de Olvídate de Todo. Ya venimos. ¿Qué soy? ¿Qué soy? En mi trabajo digo la frase: sácame la lapicera del culo. Ya venimos. No. Chao. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos, descubrir cada vez más destinos y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet. Verano 2026. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovaciona de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Mati, te traje el libro favorito de mi infancia. ¿De qué es? Sobre una abuela con superpoderes. Su comida era tan rica que cuando la servía, su familia aparecía por arte de magia en la mesa. Ah, ese libro de recetas del agua. ¿Puedo leer los ingredientes? Obvio, empecemos. Milanesa en Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Este viernes, desde las 13 horas, Todo Pasa, programa especial. En vivo, desde Summer Car Show 2026. Ruta 11, kilómetro 407, entre Cariló y Villa Gesell. Vení a vivir experiencias únicas de manejo on-road y off-road y descubrí las novedades de todas las marcas y modelos. Citroën, DS Automóviles, Fiat, Jeep, Peugeot, Ram y Leap Motor. Todo en un solo lugar. Urbana Play Verano. Summer Car Show 2026. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Supermayorista Vital. Solo por esta semana, no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. ¡Disfruta el sale de verano! Llévate un aire acondicionado Kelvinator de 3.300 watts con una mega oferta en un pago de 590 mil pesos o 12 cuotas sin interés de 62 mil pesos para refrescar tu casa. Y también aceite girasol cocinero por 1.5 litros a 4 mil pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 1 de febrero o hasta agotar stock. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. Cervecería y mantelería Quilmes Seca, IGA, Avenida Libertad 7208, piso 26 Cava. A ver cómo era, si en prohibida suelta menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía, sumate al cuidado del planeta. Edenor. Estudia kinesiología y fisiatría en la universidad privada más elegida en ciencias de la salud, Fundación Barceló. Inscripciones abiertas en barceló.edu.ar. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Urbana Play 104.3. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Hoy olvídate de todo. Pam, param, param. En Urbana Play. Casi las 9 de la noche, 21 minutos, amigos. Se viene el 21-21. Sí, chicos, seguimos en búsqueda del sustituto de la Genki Dama. Ay, no, mira, me pasan cosas con ese sonido. Mírame el brazo. Abre los ojos y mírame el brazo. Ay, se te puso la piel de pollo. Sí. Y pedimos un deseo que hasta ahora se cumple. ¿Tienes un deseo para pedir? Mi deseo es que todas las luces que hoy instalaron en casa funcionen. ¡Ay, qué bonito eso! No funcionaron. Muy bien, que funcionen esas luces. Después de todo el día enchufarlas, no funciona ninguna. ¡Ay, no! Que funcione. Pide tu deseo, mi cielo, en tu casa, que aquí hacemos... Tenemos un audio, a ver. Hola. Hola, chicos. Yo hoy voy a, más que pedir, voy a agradecer. Porque siempre los escucho y siempre a las 21 y 21 pedía por... para toda la energía para poder comprarnos nuestra casa con mi marido. se dio ya hace 3 meses. ¡Vamos! Así que ahora no pedimos nada, solamente agradecemos. ¡Qué bonito! ¡Qué notición! ¡Ay, felicidades, mi cielo! ¿Cómo nos alegra cuando cumplen objetivos, sueños, metas y nos lo cuentan acá en las 21:21? Me hace muy feliz. Es de las cosas que más me gusta este programa, diría. Claro que sí. Che, atención. Se viene en instantes. El mundo es un pañuelo, amigos. Sí, como historias de ustedes. ¿Qué estás haciendo, Ani? Limpiándome un poco el exceso de labial. Ah, ¿te habías puesto labial? Me puse muchísimo. Bueno, entonces me cargadita estaba esa boca. Se viene en instantes. El mundo es un pañuelo. Y también, amigos, les voy a contar en instantes cómo ocultar un chat con alguna persona que tengas en tu WhatsApp. Pero literal que no lo puedas ni buscar. Uy, solamente vos vas a saber que existe y nadie más. No te lo va a poder encontrar nadie. Yo estoy para que nos cuentes esto paso a paso. Es importante que le prestemos atención antes de que lo empiece a contar. Vamos con el mundo de un pañuelo en un ratito. Si tienes una historia de estas que nos deja en shock porque no sabes en qué rincón del mundo te pudiste encontrar a otra persona, nos encantaría cerrar el programa con el mundo es un pañuelo. Ahora sí. ¿Arrancamos con esto? ¿Se lo contamos? Atención. Yo les diría que todos agarren el celular, el WhatsApp, más o si estás en el auto, para pruébenlo una vez. Vayan haciéndolo conmigo. Dale. Todos al mismo tiempo. Tengo una cantidad de mensajes. ¿Ok? Te vamos a contar el secreto para que puedas ocultar un chat de WhatsApp y que no lo pueda encontrar nadie si es que te revisan el teléfono. ¿Viste? Ah, ok. Bueno, atención. Yo tengo chat, lo voy a ocultar, no porque tenga nada que ocultar, sino porque no quiero que vean a la gente que tengo archivada. Pero bueno, les voy a contar cómo es. Es muy, pero muy fácil. Ustedes lo que tienen que hacer. Me voy a poner el celu. Me voy a tapar un poquitito el celu acá. Por la privacidad. Bueno. ¿Quieres hacerlo con el mío? No, no tengo. No, no tengo, nada archivado. No, yo tampoco. No pasa nada. No tengo nada. Okay. Bueno, amigos, la cosa es así. Mira, ahí lo tengo. Ustedes lo que van a tener que hacer es: vas a WhatsApp y elegir el contacto. O sea, el chat específico que quieras ocultar. Ok. Yo, por ejemplo, voy a ocultar nuestro grupo, Olvidators. No. Se llama. Lo voy a bajar un poquitito, así no se nota tanto, amiguitos. Bueno, lo que hacen ustedes es deslizar hacia... Viste que uno puede agarrar en la parte de las conversaciones, uno puede deslizar de hacia derecha... ¿Hacia la derecha o la izquierda? Izquierda? De derecha a izquierda, y pones archivar, ¿ok? Ok, le doy a archivar. El botón verde. Perfecto, le di perfecto. Archivar. Bueno, después te vas a ir a... archivados, que si no te aparece, lo que haces es deslizas. Te vas a archivados y... deslizas la pantalla para abajo en tu WhatsApp. Perfecto. Y la pantalla arriba y te van a aparecer dentro de los chats archivados el chat que acabas de ocultar. Perfecto. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Sí. Te aparece el chat que archivaste. Claro. Volves a deslizar de derecha a izquierda. ¿Otra vez? Y te va a aparecer, claro, un botón que dice más. Perfecto. Haces clic ahí. Le doy al más. Y ahora te van a aparecer abajo un montón de botones y vas a poner restringir chat. Ah, ¿okay? Tremendo. Ahí es el archivado del archivado. Pones restringir chat. Ok. Pones, dice, mantén este chat restringido y oculto. Haces clic. Le di y me puso, usa tu Face ID para abrir este chat. Perfecto. Ok, entonces le doy continuar. Continuar. ¿Se ahí te reconoce este la chat? Cara o lo que sea. Ok, pones ok. Y ahora, atención, vamos a hacer algo. Vas a deslizar el celular, de nuevo te vas a la pantalla como principal de WhatsApp. Y vas a deslizar para abajo. Vas a deslizar y ahora ves, te va a aparecer archivados y chats restringidos. ¡Epa! Ok. Ahí está, perdón. Bueno, te vas a chats restringidos. Te va a reconocer la cara, pero en un segundo. Y ahora lo que vas a hacer es, te vas a ir a ajustes. Que sé que es un chino, pero esto es para que nadie te encuentre... nunca nada. Ay, de teléfono celular. Lo que acabo de pones encontrar. Pones ajustes y pones ocultar los chats. Claro, pero abajo te dice código secreto. Claro, pero para. Puedo poner un código secreto, por ejemplo. Le doy código secreto. El código secreto te permite encontrar los chats restringidos en la barra de búsqueda. Claro, tenés que poner ocultar los chats restringidos. Pero bancame con esta. Pones que sí y pones crear código secreto. Esto lo tenés que hacer por primera vez. Pero acá en código secreto no es que puedes poner un número, una letra. Puedes poner, por ejemplo, un emoji. Puedes poner, por ejemplo, corazón verde, corazón azul, corazón verde, corazón azul. Como que como, esto es como crearte una contraseña en emojis. En vez de ponerte, no sé, una palabra, un número, lo que sea. Pone siguiente. Yo puse corazón verde, corazón azul, corazón verde, corazón azul. Okay. Vos podés poner una palabra, podés poner un código, lo que quieras. Le da siguiente. Confirma el código secreto. Vamos de nuevo. Yo puse corazón verde, corazón azul, corazón verde, corazón azul. Le das ok. Listo, ya está, amigos, ese chat no existe más en ningún lugar. Claro, o sea, ahora si le das para abajo, deslizas tu pantalla, a mí no me sale ningún chat restringido. Tal si cual. Le doy para abajo, porque yo también restringí nuestro grupo, pero si le doy acá arriba, a la parte de buscar, donde quiero buscar un contacto, pones, pongo el corazoncito que le otorgué. Corazón verde, ¡ah! corazón azul, corazón verde, corazón azul. Ahí sí te aparece tu chat. Es espectacular, amigos. Solamente poniendo los emojis o las palabritas o los números que vos quieras. ¡Qué locura! ¿Entendés que ese chat no existe más? No existe más. Es increíble. Para, ¿Y ahora cómo lo saco de ahí? Y vas, ¿cómo lo de Bueno, lo que tenés que hacer es entrar a los chats restringidos. Dejar de restringir chat. Dejar de restringir y vuelve toda la normalidad. Espectacular. ¿Ok? ¡Ay, fantástico! Después vamos, si no entendiste nada porque estás manejando o porque es difícil, a veces esto hay que verlo dos o tres veces, vamos a subir en un rato largo, bancanos una horita, media hora, lo que sea, así editamos bien el reel porque pobre Agus Duque, después de toda la conversación que acabo de tener con... Claro. Con la nada, nada, lo van a poder ver en arroba, olvídate de todo, 104.3, en Urbana Play también, pero es muy bueno porque si vos haces esto, tu chat con esa persona o con un grupo deja de existir cuando vos abrís la aplicación. Tremendo. Es increíble. Es tremendo. Y de código secreto vos le podés poner emojis, o podés poner carita sonriente y una lo palabra corrita. Pero ¿entendés? Después cuando lo vas a buscar, listo. Claro. Igual, ojo, porque se te olvida el código y perdiste el chat para siempre. Y bueno, pone uno. Sí, bueno, claro. Puede pasar también. Claro, pone uno que te acuerdes. Bueno, pero amigos, es muy buena si no querés que nadie te revise. Aquí pone, mejor divorciate. No, si no querés que nadie te revise las... Oye, sí. Son más tramposos que trampimbos, ¿eh? ¿Viste? Lo quiero decir algo. Son herramientas y esta la trajo Agustina Duque, nuestra CM. Yo no sabía, yo no necesito eso. Yo no a mí necesito. Me pueden agarrar el celular, no tengo nada que ocultar. No tengo ningún ¿listo? Problema. ¿Qué? Un pirata, me venía a enseñar eso. Dale, boludo, si te recibe, vos. ¿Qué me decís? Ay, Dios mío. Ay, a todos. Escucha, ¿qué? Aquí hay algo que nos está diciendo Máxima y Dana que es real. ¿Qué dice? Dice, la que llamó pidiendo a las 21:21 que le venga la menstruación, nunca más llamó. Así que seguramente quedó embarazada. ¿Se acuerdan que empezamos a apostar? Le viene el miércoles, le viene el jueves, le viene el... Es verdad, ¿cuándo? No nos llamó nunca más. ¡No nos llamó! Si nos estás escuchando, amiga... ¿Y estás embarazada? ¿Nos tienes que contar? O no te vi, o te vino, lo que sea. ¿Qué pasó? Avísanos. Yo quiero saber. Ay, Dios mío. Cuéntamelo bueno, todo. Gracias, Maxi, por recordarnos. 9:30, se fue un Datoshi más. Ay. Para los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami. Departamentos super equipados con capacidad hasta 6 personas. Una ubicación estratégica en Collins Avenue... frente al mar, con bajada directa a la playa. Claro, ideal para familias, amigos o parejas. Si vives en Miami, lo puedes hacer con independencia, confort y servicio de hotel. Sea una escapada, unas vacaciones o una estadía prolongada, New Point Miami, el alojamiento ideal para argentinos en Miami Beach. Los puedes seguir en sus redes, arroba New Point Miami. Que ver quién está yendo a Miami acá del ¿quién equipo. ¿Quién está yendo a Miami? Estamos agradeciendo. Porque no somos nosotros, ¿eh? No somos nosotros. Alguien fue, estamos haciendo chivo por alguien. ¿Quién está yendo a Miami? ¡Apa! ¿Quién se va? No, Julia. Restringí un chat y no me acuerdo la contraseña, boludo. ¿Viste? Decime como cote saco esa bosta de vuelta. Ah, qué vos. ¿Cómo cote? Me gusta el... ¡Ocote! Te mandamos el saludo más grande. Pensamos todos los días en vos. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. De todo. Oh, no. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. You a lot. ¡Qué voz, por favor! ¡Dios santo! ¡Dios! Estamos escuchando los Black Eyed Peas, estamos escuchando a Fergie haciendo este temón. Bueno, cuando era, amiguitos, era muy chiquita, amaba ¿qué? La canción Big Girls Don't Cry. ¡Ay, temazo esta guacha! ¡Temazo! Por favor. Y hablando de cosas que nos despiertan nostalgia, sí. Vamos con El Mundo es un Pañuelo, claro que sí. ¿Quién está del otro lado? A ver. ¿Silvio? Hola, ¿cómo Silvio, anda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan los grosos de Urbana? ¿Cómo Play. Estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Estás bien? ¿Cómo andas? Hola. ¿Nos escuchás? Hola. Hola. ¿Tienes prepago, amigo? Hola, ¿qué tal? Acá estoy, ¿me escuchás? Nosotros te escuchamos perfecto, ¿y tú? Estás con el altavoz. Recién no te escuchaba directamente. Oh. ¿Cómo andan? Muy ¿cómo bien, anda mi amor, ¿y tú? Linda. Diosa y Dios, los dos. Hermoso. Todo bien, mi amor. ¿Tú cómo estás? Siento que nos va a manguear algo. Lo está tirando demasiado buena onda. Este pasa al Instagram a lo último. Digo lo que pienso siempre. Muchas gracias. Gente linda. Un divino. Un divino, Silvio. Cuéntamelo todo. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Mira, siempre tengo ganas de llamar y hoy que tiraste eso. Y sobre todo sobre este programa. Porque tengo una anécdota vieja, ¿no? De 25 años atrás. ¡Uy, a ver! Pero interesante. A ver. Resulta que un día voy a la casa de mi mamá a verla, y cuando me estoy reyendo de vuelta para mi casa, me encuentro con un vecino, Juan. Juan lo conozco de toda la vida, imagínate, barrio donde nací, me crié y demás. Bueno, me estoy yendo, me encuentro con Juan. Y digo, Juan, ¿cómo andás? Me dice, no ando bien. Me dijo, tengo unos problemas bárbaros y demás. Tengo poco laburo. Tengo que pagar la luz. Me van a cortar la luz y demás. Juan, pero escúchame, ¿cuánta plata estás debiendo? Ponele que a plata de hoy hubiesen sido, qué sé yo, 25.000 pesos, 30.000 pesos. Ok. Por así decírtelo, yo no tenía. O un poco más. Digo, mira, Juan, a mí no me sobra la plata, pero justo esta plata la tengo, tomá. Ok. Pagalo. Y dice, yo la semana que viene cobré un trabajo, te la devuelvo. No te hagas problema, si no me ves a mí, se la das a mi mamá. Quédate tranquilo. Pero salí del programa, ¿cómo te vas a quedar sin luz? Perfecto, muchas gracias, qué sé yo. Nada, pasó una semana, pasó un mes, pasaron dos, pasaron seis, pasaron un año, dos años, tres años. Ay, Dios. Nunca. Cuando a mí no me daba la cara de ir porque para mí, no sé, me da más vergüenza a mí que... Claro. Pasó el tiempo. Dije, bueno, ya y viste está. Que a veces uno con esas situaciones no sabes qué le habré dicho en ese momento. Le habré dicho que no me devuelva nada. Claro, o sea, que empiezas como a dudar. No sé, pero a mí me cayó. No me lo esperé nunca. Bueno, en un viaje que hago a Brasil, al sur de Brasil, un día voy a un lugar que me habían dicho que se llama Itajaí. Es un pueblito, era un pueblito que era como Puerto Libre, digamos así, donde era como, lo más parecía una salada, con todos negocios uno al lado del otro, donde vendían todas cosas sin impuestos, más baratas y demás. Okay. Yo me quería comprar una cámara de fotos, me acuerdo en aquel momento. Caminando, paseando por eso, mirando, desde ese yo en un ligero costado, en uno de esos localcitos, ¿a quién veo? ¿A quién ves? A Juan. La mujer comprando en Brasil. ¡Ay, Dios mirá vos! Como de repente empezó... ¿Cuántos años? Perdón, Silvio. ¿Cuántos años habían pasado? Habían pasado como 3-4 años. Ok. Y me lo encuentro a Juan ahí. Va, lo veo ahí. El que te debía plata te lo encontraste en Brasil. De shopping. En Brasil, después de 4 años, con la mujer vacacionando, y iba a seguir de largo, no, ¿por qué? Y me vuelvo. Él estaba pagando algo en el mostrador, tenía la plata puesta ahí, estaba pagando. Yo entro, me pongo al lado, no me ven, le digo, Juan, le digo, ¿cómo andas? Jorge Nudo. Y quedó, que no hablaba, pasó de todos los colores, violeta, bordo. Ay, claro. No le salían las palabras. Vos, mira dónde te vengo a encontrar. Ah, y vos sabés que vengo por acá, quería comprarme una cámara, pero no me alcanza la plata. Le digo, ah, justito. Le digo, vos me debías plata, ¿te acordás? Y me caso la plata del mostrador y le digo, me salvaste, Juan. Si no, me tenía que volver donde estoy parando y es todo un viaje. Ay, qué bien que te la cobraste, me saco el sombrero. ¡Amigo, tremendo! Besito en la frente y me fui. ¡Qué bien! ¡Tremendo! ¡Qué bien que te salió, amigo! Imagínate que después de 4 años, casi 4 años, encontrarte una persona en un pueblito perdido de Brasil. Yo no lo podía creer. No, me parece tremendo, me parece tremendo. Esto fue el karma, dije yo. Total, lo que pasa es que lo que más me impresiona de esta historia... ¡Qué cara dura! No es que te lo hayas encontrado, porque ¿qué pasa? Me pasa a mí y yo no tengo el valor de quitarle la plata e irme, ¿me entiendes? O sea, no, como que fue un momento donde se te iluminó el valor y la valentía. No, Ana, yo me estaba por ir. Me daba vergüenza a mí, ¿me entendés? Que me vea. ¡Claro! Y en un momento dado me paré. Había hecho unos pasos, me paré y dije, no, ¿por qué? Si yo no hice nada malo. Vergüenza debería darle a él, que le presté la plata y no me la devolvió. Porque yo, ¿cómo? Este tipo se va de joda, qué sé yo, no se acuerda de la gente que lo ayudó. A mí me da mucha bronca ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo puedo entender que vos no tengas la plata, pero vení, dame la cara. Y si claro. Si la puedo pagar de acá, y dice, o no te la voy a pagar nunca, pero me diste la cara. Claro, boludo, alguien confió en vos, te dio guita, pero y de repente te lo encontrás ahí con permiso de la favela, no te puedo creer. Y que no era un conocido, era un desconocido. No era un desconocido, era un conocido. A mí me ha pasado con gente desconocida en lo que yo hago, y me vinieron de frente y me dijeron, mirá, no te voy a poder pagar. Claro. Estoy pasando por tal o cual motivo, es para mi hijo, esto. Y yo agarraba y le dije, tomá, llévatelo. Che, qué bueno que le agarraste la plata ahí del mostrador. ¿Y qué cara puso? O sea, que ¿cómo fue ese momento? Quedó tartamudo el tipo. No le salían las palabras. Primero porque estaba por colorado, que no sabía. Ay, no, claro, óyeme. ¿Y la plata era más o menos la misma o cómo fue? Mira, yo creo que igual un poquito menos, no importa. Ok, no importa. Perfecto. Era un importe... Claro, es que más yo te banco, ¿sabes por qué? Al cambio era más o menos la plata que le había dado. Puede ser que sea un poquito. Te banco porque digo, te da mucha bronca. Vos le das plata a alguien para pagar. ¿Qué, ¿qué era lo que había pagado? Una cuenta de la luz. Le diste para pagar. No es que, ¿entendés? Servicio básico. Vos sabés lo que importante que es el tema de la luz en una casa. Más vale. En ese momento, con dos chicos, ¿viste? Una serie de cosas. ¿Viste que vos? Nada, aparte, mirá qué loco que el mundo, la casualidad es un pañuelo, que lo puso en el mismo lugar, amigo, de vacaciones. Mira, ¿sabes qué me gusta de esta historia? En un lugar y en un pueblito que, o sea, de casualidad yo fui ahí, porque no era donde yo había ido. Te mando el destino. Anda ahí a buscar, encontrar cosas baratas. Mira, de esta historia me gusta que es la primera del mundo es un pañuelo, que no es una historia de amor. Porque siempre son como historias románticas, pero es verdad que hay una enseñanza también con el mundo. Es un pañuelo de que hay que portarse bien con la gente porque uno no sabe dónde se la vuelve a encontrar. Tal cual. Uno no sabe en qué momento. Lo último que te cuento, Ana, esta persona que antes que yo te nombré, es una persona desconocida, que sí. Le había dado algo, era para el hijo y demás, y me dice, no te hagas problemas, llévalo. Pasaron 6 meses y un día me veo que viene en bicicleta y me dijo, yo soy el que te pedí esto, te lo debo a pagar. No, ¿ves? Y una persona, y entonces yo le dije, no, de ninguna, yo te lo debo a pagar porque vos me ayudaste en ese momento. Yo no tenía nada y vos me ayudaste. ¡Qué espectacular! Entonces, aquel que vos no lo conocés, al final resulta ser mejor que aquel que conocías de toda la vida. Qué una persona que tenías impresionante. Ahí cerquita de hace años. Ay, Silvio, espectacular tu historia, me encantó. Bueno, me encantó, qué bueno que lo pudiste cobrar. Quería contarla. Estás muy bueno. Gracias, bueno, mi vida. Te mandamos un beso inmenso. Gracias a ustedes. Un beso, amigo. Beso, Diego. Muchas gracias, beso, Diego. Que estén bien, cuídense. Historiaza. Buenísima. ¿Se habrá Silvio? ¿Te compraste la cámara o no? ¿Cómo? ¿Te compraste la cámara al final? La cámara, sí, me compré la cámara. No con la plata de él, pero la compré. Ah, porque no hubo. Buenísimo. Un beso. Impresionante. Gracias. Ahora sí. Se va Sil y llega. Flor. Hola, Flor. ¿Cómo andan? ¿Todo bienvenida, bien? Flor. ¿Cómo estás, gracias, mi amor? Buenas gracias. Noches. Muy bien, contenta. Contenta de estar hablando con ustedes. Ay, estamos contentos de recibirte. Bueno, queremos escucharte. El mundo es un pañuelo, dos puntos. Sí, siempre que sale este tema lo cuento porque a mí de verdad me flasheó muchísimo. Yo por allá, por el 2016-17, me fui a hacer la famosa Working Holidays en Australia. Estuve en Australia, vivía en la costa este de Australia, que es Gold Coast, y compartía con cuatro personas el departamento. Una pareja española y una colombiana. Y la pareja española había pegado mucha onda con los dos, y a la noche éramos mucho de quedarme hablando con el chico, ¿viste? Con el pibe que se llamaba Alex. Okay. Y nos hicimos todos muy amigos, qué sé yo. Después de eso, habremos vivido, no sé, como 6-8 meses juntos. Y un día, viste, que allá es todo muy muy pasajero, bueno, nos vemos, viste, nunca más, casi nada. Y yo me voy de viaje por el sudeste asiático. Okay. Me voy de viaje, paso por varios países, me voy a Vietnam, me voy a una isla muy remota de Vietnam que se llama Pucó. Sí. Y estaba ahí en esa islita y sola, viste, y me quería sacar una selfie. Entonces, bueno, iba y ponía la cámara al costadito de un árbol, corría claro. Hasta la orilla de la playa, me posaba. Y viste, y pasa una chica y me dice, ¿querés que te saque una foto? Pero me lo dice en inglés. Okay. Sí, dale, por favor. Bueno, me empiezo a sacar foto a la piba, recopada. Le pregunto, ¿de dónde sos? De España. Ah, mira, bueno. ¿De qué parte? De tal lado, viste. Las cosas medio como que me iban sonando a familiares. Claro. Me hago muy amiga de esta chica. Empezamos a viajar por Vietnam juntas, estuvimos como 10 días viajando juntas. Ah, pegaron la mejor de las ondas. Pero la mejor de la mejor, ¿eh? Y el último día me dice, ay, qué pena que nos vamos, pero bueno, estoy contenta porque estamos hablando en el grupo de la familia que mi primo entró a los bomberos. Digo, ah, mirá, qué casualidad, sí, yo conozco varias gente, sé que allá se paga muy bien, sí, mi tía está chocha, así que Alejandro, re feliz. Viste, y ahí empecé como a decir, ¿de qué? ¿Cómo era tu apellido? Ya no me acuerdo, pero como que te diga Colmenares. ¿Y de qué pueblo sos vos? Oh. Manzanares. Oh. Digo, ¿tu primo? ¿No le dicen Alex? Hostia, tía, que sí, que mi primo se llama Alex. Y yo me quedé, digo, yo vivía con tu primo en Australia. Y me dice, sí, él estaba haciendo la Working Holiday en Australia. Y no, yo me quedé como, ¡no! ¡Qué flash! Boludo, mirá qué chico que es el mundo, no puede ser. ¡Ay, es hermoso! No, es que realmente un pañuelo, realmente un pañuelo. Yo no podía creer, o sea, ya Argentina, en Australia, claro. Con españoles, viajar a Vietnam, era todo muy remoto. Y aparte no, a ver, porque uno a veces dice, bueno, estoy en el mismo lugar, pero chicos, es literalmente en el mismo lugar posta. Claro. En ese horario. Claro, exactamente. En el mismo momento que has estado tomando la foto, que pasara esta persona. Y que justo sea esta persona. Ah, y escúchame, ¿y no volviste a contactar con esta gente nunca más? Con el bombero. Sí. Después, bueno, con ella, con él no, porque era medio raro y no tenía redes sociales. Okay. Con la novia sí, de hecho cada tanto hablamos, después ellos se pelearon, qué sé yo, pero con esta chica que sí, que se llama María, que conocí en Vietnam, sí, nos hicimos muy amigas. De hecho, yo hace unos años viajé a Europa, ella me recibió en su casa, ¿viste? ¡Qué lindo! No, conocí a su familia, no, divino. Cuando divino, te enteraste que cortó el bombero, ¿le escribiste? No, cero onda ahí. Pero sí, era un capo. Ay, no, buenísima la historia. Qué espectacular conectarse con como distintos núcleos de la misma familia en tantos lugares. Sí. Para mí me pareció todo siempre muy remoto. Digo, es esto que decía Poggi, en el mismo lugar, a esa hora, en la misma playa. Era todo muy loco.

Facu Tiñón la técnica. En el control central estuvo nuestro querido Tanito Switcher Master, estuvo Matías Rico en la iluminación, Facu Tulac, nuestro líder Juan Costa, en el graf estuvo Agustín García, en la robótica nuestro querido Víctor Pared, que hoy lo aplaudimos hace un rato. Es verdad. Hoy vamos a aplaudir a Víctor Pared. Y en la producción estuvo Flor Cambre, que también la aplaudimos. A todos. Nosotros queremos mucho a nuestro equipo de televisión. Claro que sí. Los amamos. Quiero que salgan más con la camarita. Vamos a hacer cosas para que salgan más con la camarita. A ellos no les gusta mucho salir. No les gusta tanto. Está bien. Se lo merece. Nosotros respetamos su decisión. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Chao. ¿Qué haces? Chao. Beso. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un HIT de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de enero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Carga y ahorra. YPF, Energía Argentina. Promoción válida.